Bienvenidos otro mes más a Fundamentalistas del Autismo, su podcast, valga la redundancia, super autista de todos los meses. Anuncio súper rápido, primero que nada, para que no se pierda ahí por el final. En el podcast pasado les avisé que estaba trabajando en que el podcast estuviera un poquito más organizado, que a ver si también lo podía poner en iTunes y eso. Pues bueno, ya está casi todo hecho. El problema es que como iVoox es una maravilla, cuando borré los episodios para reemplazarlos por los del RSS, ya más completos, más bonitos, con nombre bien y imagencita, iVoox funciona muy bien y me borró todo el canal y todo, así que en la descripción a partir de ahora va a estar el enlace nuevo. El anterior que estaba antes no funciona, y si estaban suscritos ahí, pues van a tener que suscribirse de vuelta. Eso es todo. Pasando a lo de todos los meses, a ver, LNX, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo bien aquí, tranquilo. A ver, contame, ¿qué has hecho de autista este mes? ¿Qué autista? Pues he estado jugando Street Fighter 4 con ustedes, bastantito, que se puso en rebaja y decidimos comprarlo. Muy bueno, si tienen amigos y les gustan los juegos de pelea, una recomendación bastante buena, siempre y cuando se ponga en rebaja, porque sí se me hace un poquito carito. También jugué Sonic CD porque no había comprado el Sonic Mania y me pegaron ganas de jugar Sonic. Estoy tratando de hacer el DLC de Bloodborne, pero todo estoy jugando como me gustaría. Y por último empecé a hacer streams de Devil Within, que ya tenía ganas del jueguito, está bastante bueno. Lo que he hecho en el mes con mi autismo. Bueno, a ver, y Josecito, Semna, ¿vos todo bien? ¿Todo bien con tu vida? Todo bien. ¿Cómo te tratan los huracanes y las inundaciones? ¿Todo perfecto? Ah, todo bien. Al final no pegó el tsunami, así que no me morí. Qué triste. Ah. Pero bueno, ¿qué puede hacer uno más que seguir adelante? Chabón, quédate tranquilo, ya te va a llegar la hora. Contame, ¿qué hiciste de autista? A ver. Este mes ha estado bastante movidito para mí en cuanto al mundo de los videojuegos. He jugado Momodora, por fin pude ponerme con el juego y ya acabé Momodora 3 y estoy continuando con Momodora 4. Si no han visto nuestro video, spam, tenemos uno de Momodora 4 donde se lo pasa Nacho y lo comentamos todos, deberían verlo. Y también he jugado Half-Life 2, con eso de que salió el final del episodio 3 y esas cosas. Dije, ¿por qué no? Nunca he jugado esa cosa, ¿por qué no probarlo? Lo tenía en mi biblioteca de Steam desde hace muchísimo tiempo y nunca lo había jugado porque no lo corría, y con esta PC lo corro más que bien. Y bueno, está bien el jueguito, me ha gustado. Después he jugado los DLCs de Dark Souls 2, por fin. Que por fin me dio la tarea y lo pasé en stream. He pasado el primero nada más. Y bueno, estuvo bien. Hay un jefe que no me gustó tanto, pero en sí el DLC está muy bien. Después he continuado con Sonic Mania, que con eso de que está todo el hype de Sonic, dije, why not probarlo. Y la verdad es que me está encantando. Me ha gustado muchísimo más que otros Sonic que he probado. Y creo que eso... y por cierto, es Street Fighter. Ya se me olvidaba. He jugado Street Fighter con LNX, Nacho, Miguel. Creo que ya está muy bueno ese juego. Nunca he sido bueno en un fighter, este no es la excepción, pero bueno, es divertido jugar con amigos. Y eso ha sido lo que he hecho en el mes. Dejé Counter Strike, por si no lo notaron. Ya, todo bien. Mentira, no lo dejó. Antua, ¿cómo te trata la vida en la nostalgia por los volcanes? Contame. ¿Nostalgia de los qué? Por los volcanes. Ah, los volcanes. No, pues todo bien con los volcanes. No he vuelto a los volcanes, pero todo chido. ¿De juegos? Estuve jugando mucho Necrodancer. Me compré Necrodancer para el Play 4 y para el celular. En el celular no se juega tan chido, pero está entretenido. Digo, el celular tiene varios tipos de juego, pero como yo más juego es haciendo, deslizando el dedo para irte hasta cierto lado de dirección. Y lo que está chido es que puedes, ya ves que te sale el icono de bomba, lo puedes poner en vez de hacer el comando como si fuera la computadora de dos flechas o tocar dos veces la pantalla. Y nada más tocas el icono de la bomba y ya la dejas. Ya te puedes ir moviendo normal. Está cool más que nada. También algo raro que jugué fue Pac-Man World de Play 1. Esto porque la Jaina me dijo, ay, mira, yo juego mucho ese juego, que no sé qué. Y le dije, morra, mira, existen los emuladores, lo voy a bajar y lo vamos a jugar. No está tan bueno, pero es un juego de Pac-Man 3D plataformero. Pasé unos 3 niveles y, ¿por qué eres tan bueno? Creo que, morra, soy autista, déjame. Tú no puedes ni hacer un dash. Ay, sí. Nah, pero está chido de todos modos. ¿Y qué otras cosas he jugado? Pues no mucho, la neta. Necrodancer a full intentando runes de área. Casi lo paso. Porque los runes de área son desde el nivel, es en reversa. Son desde el nivel 4, que es el nivel moradito, hasta las cuevas. Llegué a las cuevas y me morí. Por una pendejada, yo creo. Pero bueno, sí, eso, cosas. Chabón, Anto hasta hizo stream este mes. Fue el día que a todo mi hijo se le cayó el internet, Anto haciendo stream. Sí, hice stream y fui a los streams. Así que ya es un avance muy grande. Sí, chabón. A ver, el último, Bash, ¿qué es de tu vida? A ver, ¿qué has hecho mientras no estabas de esclavo editando el podcast que todavía no sale? Mira, mate, me corté el pelo porque dije, ¿sabes qué? vas a estar encerrado como durante 2 meses, mejor córtate el pelo para que salga el podcast, si no va a tener tiempo. Y aparte, luego que jugué, no jugué mucho la verdad, lo máximo que jugué fue Terraria, pero con Utmon, que no salió hace mucho, que se llama Overhaul, lo que añade es un poco más de, entre comillas, realismo, haciendo de que te hagan mucho más daño, que la física funcione muy distinto, que causes incendios forestales y un chingo de desmadre. Está un poquito más hard, por la verdad. De ahí más, hasta intenté jugar Robotnik Mean Bean Machine. Descubrí que no sé jugar Puyo Puyo. Y el tercer enemigo me partió la madre bien feo. Me hizo combos de 5 líneas y valió madre todo. También jugué 2 juegos sin querer. Uno que es Batman Retorno de Joker. Este lo jugué por... ay, no sé si puedo decir que él ni que lo iba a hacer o qué sé yo. Pero, en fin. Sí, jugué Batman Retorno de Joker. Porque se iba a hablar de un juego que se llama Batman Returns. Y yo confundí. Dije, ah, oh, sí, Retorno de Joker. Y empecé a jugar ese. Entonces, cuando dije, oye, y algún truco secreto. Y no, sí, puedes usar parry cuando con los puños. Y yo, puños. Made, este juego tiene pistolita. Ahí fue cuando descubrí que estaba jugando un juego equivocado. Y bajé el juego que era Batman Return. Y es un beat'em up interesante. Está un poquito hardcore o soy terriblemente pésimo para los beat'em up, no sé. Y sí, la cagué y luego jugué ese juego y bla bla bla. Y sí, jugué muy poco este mes. Sí, chabones, vaya, se cortó el pelo. Acá es cuando el balance del podcast se rompe y hay más gente con pelo corto que con pelo largo. O, pero mínimo vimos fotito y vaya, se veía más feliz de la vida. Así que eso es positivo. Pero bueno, me toca a mí. A ver, yo estuve jugando también el Strifa 4 y dándole con todo. Con mi decapre de carga, chabón. Soy una mierda con personajes de carga. Encima con carga de Capcom que dura 2 segundos. Dios, qué cáncer. Yo estoy acostumbrado a la carga de SNK que dura 1 solo segundo. Pero bueno, uno más o menos se acostumbra. Después también estuve jugando Sonic Mania. Lo compré. Me lo pasé blind en stream y como que no me había gustado tanto. Pero después le empecé a dar un poquito más. Y ya cuando me voy conociendo el diseño de nivel, como que ya me le agarro más el gusto. Eso es algo muy típico para mí con los Sonic. De hecho, mi juego favorito de toda la historia es Sonic 3 & Knuckles, lo he dicho varias veces. Y ese juego me gusta porque ya me sé más o menos el diseño de nivel y voy un poquito más rápido, ¿no? Después me compré junto con el Strifa 4, de hecho, el Strider, el nuevo este del 2014. Así que me lo estuve pasando. Después de terminarlo, me lo pasé en speedrun, que se dice que tenés que pasarlo en menos de 4 horas para que te den un logrito. Y eso está bueno, está bueno. A ver si después le doy un poquito de tiempo y me lo paso en stream. Y igual que Semna, estuve jugando Half-Life 2. También estuve jugando Half-Life 1 en stream, pero tengo que terminar. Pero jugué como 4 o 5 horas, poquito. Lo que más estuve jugando es Half-Life 2. También como Semna, nos dieron ganas y nos pusimos a jugarlo. Yo me terminé todo Half-Life 2 y empecé con los episodios. Ahora mismo voy como... me pasé todo episodio 1 y voy como por tercera hora o algo así del episodio 2. El episodio 1 me gustó, el 2 va bien y Half-Life 2 normalito está bien, pero al final da cáncer. Y eso es más o menos lo que he estado jugando. Pasando a la sección más importante del podcast, en donde hablamos de nuestros jueguitos durante 20 minutos, a menos que sea Nantua, que ha hablado durante una hora. El primero que nos toca es Bash. Contanos, ¿qué jueguito hermoso nos vas a traer? Bueno, no sé si dirían hermoso, porque este juego es catalogado como una mentada de madre. Y creo que con eso ya saben cómo hablar de un juego difícil. Y sí, sí es un juego difícil. Y voy a decir la razón de por qué es difícil. Yo les voy a hablar de Battletoads. Battletoads es un juego que fue desarrollado por Rareso, mejor conocido como Rare. Fue lanzado el 1 de junio de 1991. Es catalogado como un juego beat'em up, a pesar de que son muy pocas las partes en lo que los enemigos te detienen y hay que derrotarlos a todos para seguir avanzando. Se enfoca más en Candy, va a tener un cierto tipo dinámica y es un juego de reacción rápida y plataforma un tantito injusto que te hace cuestionar mucho su diseño. Battletoads, como su nombre lo dice, usaron sapos, eran tres sapos, y el haber usado anfibios como personajes principales, que aparte eran luchaban contra enemigos, hizo que tuviera varias críticas por ser tanto parecido a lo que eran las tortugas ninja en ese tiempo. Con lo que Battletoads respondió con una frase que dice: comparada con Battletoads, las tortugas parecen fango de estanque, lo que causó un poco más revuelo con los Battletoads y las tortugas ninja. Una de las razones por la que fue un poquito más conocido Battletoads que cualquier otro clones de criaturas mutantes que luchan contra el crimen. Y sí, Battletoads es conocido por tener el famosísimo nivel que todo mundo odia, que aquí le voy a decir, si unos jugadores se refieren como el nivel de las motos, pueden decirlas casual, o se llama nivel 3 o Turbo Tunnel. Si es nivel de las motos, ahí sí está mal, ya está mal ese men, se nota que no lo jugó. Ahora, Battletoads contó con varias versiones, yo me voy a enfocar más en la de que es Nintendo. ¿Con qué enfermo más versiones? Bueno, hay una versión para Game Boy, Amiga 32, Sega Genesis y Sega Game Gear. Yo solo jugué dos, que es la que la de Nintendo y la de Sega Genesis. No voy a hablar de la demás, vi poquito y están bien culeras, sobre todo el del Game Gear. Muy bien, ahora hablando un poco más de los personajes de Battletoads. Primero vamos a ver los personajes principales, que el primero es Rash, que es la rana con gafas de sol y es color más verde. Es con el que empieza si juegas de un solo jugador. Está Sitz, que en el primer juego se nota como que es cafecito, pero en realidad es como que un azulito verdoso. Esto solo se nota en el primer juego. Está Pimple, que esa rana sí es de color café. En lo que es el primer juego no aparece mucho y lo usan como plot, así que sí, Pimple no tuvo su momento de brillar en este juego. Está el profesor T-Bird, que funciona como el que te va a decir cómo vas al siguiente estadio, te puede dar tips, instrucciones que debes seguir. Está la princesa Helica, que solo se usa como history plot. Y la antagonista, que fue considerada una de las antagonistas más sexys porque tiene un tremendo escote, la Reina Oscura. La historia de Battletoads cuenta de que Sid y la princesa Helica estaban en una cita. Sí, una princesa con un sapo mutante. Sí, existen fetiches. En lo que están saliendo en su cita, la Reina Oscura lo secuestra, lo que ocasiona que el profesor T-Bird informe a los otros dos Battletoads que vayan a su rescate. Y eso es todo. Usan su nave Vulture para ir a presentar Ragnarok. Y aquí empieza el bonito juego. En la versión de Game Boy, es Sitz quien debe rescatar a sus dos hermanos, tanto a Rash como a Pimple. Y aquí el planeta, por alguna extraña razón, se llama Armageddon. Ahora, lo bonito de Battletoads: tiene un total de 12 niveles, entre comillas, 3, luego así, ¿por qué? Bueno, el primer nivel es tu típico, digamos, tutorial, porque no sé si te menta la madre. El nivel 1 es Ragnarok Canyon. Comienzas como cualquier beat'em up, que tienes que matar a tus enemigos para seguir avanzando, y es así por un buen rato. Luego te estás dando cuenta que te están explicando más o menos las dinámicas, que puedes agarrar armas, que puedes como que hacer tipos ataques fuertes para matar a los enemigos más rápido. También te muestran que hay como mosquitas para cargar tu vida, que no salen mucho. Y luego te presentan a un enemigo que es como un puerquito. Si eres descuidado, te puedes hacer insta-kill. Sí, insta-kill en el primer nivel, eso existe. Después también te puedes, como si lo estuneas, pues cabalgar arriba este puerquito volador. Es difícil de controlar y puedes morir usándolo. Y luego hay un acantilado que si brincas mal, muere instantáneo. Lo que es Ragnarok Canyon, a pesar de que es tu nivel tutorial, no se anda de rodeos. Tiene partes específicas de que estás muy mal posicionado, te va a tirar en acantilados y vas a morir. En la parte que hay que brincar, en una parte muy específica, luego no se nota en dónde hay que brincar. Si usas un puerquito volador, es muy probable que caigas y mueras. Y cruzando hay tres enemigos que te están esperando. Si te tiran para el lado izquierdo, valiste madre, porque las pantallas no scrollan lo suficiente y todo se puede caer por el acantilado. Después de aquí peleamos contra el primer jefe, que se llama Mega Walker. Y aquí es donde nos sorprende más Battletoads, porque cambia las perspectivas de cómo estás viendo el combate, y eso va a ser mucho en este juego. Te va a cambiar el cómo está diseñado. Después del nivel 1 llegamos al nivel 2, el nivel más importante si quieres pasar este juego legalmente. Wookiee-ho. Esto es un nivel que desciendes verticalmente por un hoyo mientras estás matando enemigos. Si todavía esta parte sigue siendo beat'em up. Aquí están los enemigos más importantes de todo el juego, los cuervos. Un truco para poder tener vidas son estos cuervos. Si les pegas como que van a subir un tantito, lo van a empezar a caer. Si les pegas lo suficiente para poder hacer vidas con ellos. Hay un total de 30 cuervos en este nivel. Si eres bueno, puedes salir con más de 30 vidas. Es súper importante hacer esto si es que quieren pasar este juego de la manera legal. Aparte de los pájaros, hay como unas plantas carnívoras de que si eres muy descuidado y te agarran, te pueden hacer como insta-kill también. Aquí también el juego nos explica una dinámica que es que si te acercas mucho a la orilla, tu barrel va a empezar como que a parpadear en una bola destructora con la que haces insta-kill a todos los enemigos. El juego te dice eso, así que si de ahorita se los digo. ¿De qué más? También hay unos robotcitos que te puede matar rápido si eres muy descuidado y si no usas la táctica de la bola con cadena. Y más aparte hay que esquivar unos obstáculos que son como electricidad que se empieza a cerrar. Esto te puede matar de 2 hits si eres muy descuidado. Y aquí voy a hacer paréntesis porque hablaré de la versión de Sega Genesis. Esta parte está más culera porque esas cosas de eléctricas se cierran más rápido y tienen menos tiempo de reacción. Si de ahorita lo digo, no jueguen la de Sega Genesis, no la jueguen. Después de este bonito nivel y haber farmeado tantas vidas, vamos al nivel más... que es catalogado como el más difícil de todos los tiempos. Lamento decirles que eso es mentira. El nivel 3, Turbo Tunnel, el nivel de las motos, nunca les digan así, por favor. Empieza como cualquier nivel, como el primer nivel, que es un beat'em up. Y como que en menos de un cuarto aparecen estas motonetas. Y aquí empieza el caos. Se vuelve como un autoscroll en el que tienes que ir activando obstáculos. Desventaja, todo obstáculo es insta-kill. Todos. Aparte, aquí empieza otro factor de Battletoads. En el nivel 1 y 2, si morías, volvías a aparecer donde moriste. Aquí hay save points. El juego te cambia su dinámica. Ahí va una. Esto pasa en todo el pinche juego. Lo que es Turbo Tunnel es simplemente esquivar lo que son barreras. En algunos casos, debes ir a la derecha. En otros casos, ir a la izquierda. Tienes que brincar si es que la pared está baja. Y hay unas paredes que están flotando. Simplemente no haces nada y las pasas. Aquí hay que agarrar unas rampas en caso de que se encuentren, porque si no la agarras te caes a un estanque de pelotitas y mueres. Aquí en la versión de Sega Genesis, otra vez, no juegan esta versión, porque el hitbox de la rampa está más culero que nunca. Aparte de que te deslizas muy rápido con la moto, intentar atinarle a estas cosas es difícil porque te resbalas en la versión de Sega Genesis en esta parte. Más aparte, hay una sección donde Nintendo te muestra como un signo de interrogación, que es donde tienes que ir saltando e intentar atinar a otras plataformas. En Sega Genesis no existe semejante símbolo y te dejan caer bien feo. Ahora, otra parte memorable de este bonito nivel es que al final, bueno, durante todo el nivel te dicen dónde van a salir los obstáculos y tienes que esquivarlos. En la última parte no, y mucha gente se queja de esto porque dice que es injusto. La verdad, no. Porque durante todo el nivel te empiezan a decir que va a ser primero, va a aparecer el obstáculo arriba, luego abajo. Luego otra vez arriba, luego abajo. En esa parte es simplemente hacer eso de manera rápida y listo. Lo demás se te indica, que es brincar 3 bardas si no te mueres. Ahora vamos con el cuarto nivel, que es Arctic Cover. Es tu nivel de hielo y sí hay dinámica de hielo y sí es un tantito cagante. Aquí otra vez hay save points. No, si mueres tienes que reiniciar desde el último save point que cruzaste. Una vez más, no jueguen la versión de Sega Genesis. Como es un área un tanto cerrada, el hitbox es muy importante. En esa sección, en Sega Genesis, no sé qué carajo hicieron con los pinches hitbox, pero es muy frecuente que fallen. Porque hay paredes que supone que no te deben pegar y hay unos óculos que te pegan. El brincar en 2 partes es un tanto truculento y puedes morir en el intento. Y en una parte que agarran unas plataformas que son súper importantes pasar porque te puedes caer a pinchos y los pinchos son insta. Después vamos a uno de mis niveles que tiene la música que más adoro. Nivel 5, Soft City. Bienvenidos a Turbo Tunnel 2.0. La única ventaja es que aquí no tienes insta kill al principio. La primera parte es debatir unos troncos que si tocas 2 te mueres. Después unos mini torbellinos que si los tocas es insta kill, si tienes mala suerte. Después se vuelve una sección beat'em up en la cual te enfrentas al primer jefe que se llama Blick Blar. Si el jefe te cae encima es insta kill porque es una rata super gorda. Otra vez no juega en la versión de Sega Genesis porque a veces la rata brinca y en la versión de Nintendo te ponen una sombra donde va a caer. En la serie Genesis no, se teletransporta, te cae encima. Hay un cheese para atorar al jefe. Les recomiendo hacer eso. Y después de matar a Blick Blark empieza la última sección de Soft City, que hay minas. Y sí, las minas son insta-kill. Y aquí sí voy a hacer un paréntesis de que en la versión de Sega Genesis está un poquito más fácil. En esta sección de las minas, en la de Nintendo todo es al azar. Son patrones distintos. En la de Sega Genesis todas las minas están predeterminadas en un lugar predeterminado. Con esto nos vamos al nivel 6, Carnage Lair. Aquí el nivel... bueno, se enfoca más en plataformeo, en unas serpientes gigantes. El primer nivel te dice más o menos de cómo funcionan las serpientes y no hay ningún obstáculo alguno. Después vas avanzando entre secciones, y en total son 4. La primera tutorial, después la segunda es una mentada madre. La tercera es un dolor en el trasero. Y la cuarta, si quieren pasarlo de la manera legal, suerte. Porque está muy difícil. Yo siempre aplico un cheese. Muy bien. Aquí otro paréntesis de la versión de Sega Genesis. Los hitbox de las serpientes están hechas para el culo. Las serpientes hacen curvaturas de 90 grados. Y te puedes parar en la cola. En la versión de Sega Genesis te quitan 64 píxeles cuando dan curvaturas. Y en algunas partes es súper importante brincar en tu momento. La Sega Genesis no puede, se te acaba antes del camino. Y aquí hay lo que es un warp. En total hay 4 warps en el juego. Bueno, se llaman Mega Warps. En nivel 1 te manda al nivel 3. En el nivel 3 te manda al nivel 5. Y en nivel 4 te manda al nivel 6. Y conté mal porque me faltó uno, que es este. Que el nivel 6 te manda al nivel 8. Este warp se encuentra en la segunda pantalla. Cuando sale la serpiente que va para arriba y luego vuelve se va para la derecha. Tienen que correr y brincar. No tienen que brincar completo, si no van a caer unos bichos. Y al momento van a caer como una plataforma que van a ver un destello. Tienen que agarrar ese destello. ¿Por qué le digo que agarren este? Por el siguiente nivel. Nivel 7. Volcamer's Inferno. Bienvenidos a Turbo Tunnel 3.0. Este nivel es una mentada de madre. Luego digo por qué. Al principio empiezas como en una cueva donde hay agua que parece agua de uva. Al principio empieza como un biremón. Otra vez. Si mueres, te respondes de moriste. Aquí hay unos gatitos cohetes de que si te tocan son insta-kill, así que cuidado. Y después, al igual que Turbo Tunnel, en un momento empieza a ver como unos avioncitos. Ahora, en vez de tener un espacio limitado, puedes volar. La primera sección es esquivar barreras eléctricas que se mueven lento, así que puedes esquivar de manera muy fácil. En esa misma sección, de repente va a haber unas barreras eléctricas que se abren. No hay problema de esquivar estas. Lo que sigue es que hay unas que se cierran y tienes menos de la mitad de pantalla para accionar. Ahí está culero, número 1. Segunda sección, son bolas de fuego randomizadas. Son 65 de ellas. Tocas una y está aquí. Sección culera, número 2. Ahora, en la tercera sección, hay unos cohetes que salen, que se muestran que salen debajo y luego se impulsan hacia arriba. Cohetes insta-kill, otra, obviamente. Tienes que irlos esquivando y más aparte. Al momento de subir, en algún punto tienen que caer. Y sí, caen mucho más rápido. Otra vez, sección randomizada. Después, la última parte es Turbo Tunnel otra vez. Porque aquí las barreras eléctricas te van a decir dónde van a salir. Y tienes que más o menos atinarle al hoyito para que no mueras como perra. Aquí los últimos dos láser son una mentada madre porque empiezas de abajo y tienes que ir hacia arriba. Y tienes menos de un segundo de reacción. Aquí yo pierdo casi 6 vidas antes que me salga de manera correcta. Por eso quieren saltar ese nivel. Ese nivel es una mentada de madre. Ahora nos vamos al nivel número 8. Intruder Excluder. Aquí es una sección vertical hacia arriba. Aquí ahí empieza a ver obstáculos de un datito de precisión. De que debes cruzar por ciertas barreras. O si no, te tapan y no puedes avanzar. Aquí está la cosa esa de que si avanzas mucho para arriba, el suelo mágicamente desaparece y mueres. Aquí además empieza a ver unos robotitos que te matan de 2 golpes. Así que hay que tener cuidado. Y más adelante, esas plataformas se empiezan a mover y tienes que más o menos irles atinando para no caer como perra. Luego estas mismas plataformas empiezan a tener electricidad por si brinca en el momento equivocado. Te estunean y caes directamente hacia abajo. Hay unas como pastas verdes que si te pegan es súper difícil quitárselas y es casi insta-kill seguro. Hay unos ventiladores que si te agarran es insta-kill. y esos ventiladores te pueden ir absorbiendo. Para esquivar estos ventiladores no tienes que correr, tienes que brincar al lado contrario. Si corres no hace absolutamente nada, tienes que brincar. Y por último, la última trampa más culera son los gases tóxicos. Tiene un sonidito especial, pero su hitbox está muy extraño, porque aunque desaparezcan, tienes que esperarte un poquito, porque todavía te puede llegar a tocar. Y sí, el gas existe. Cuando llegas a la parte de arriba, te enfrentas al otro jefe, que es Robomanus. En la versión de Nintendo, Robomanus está fácil. Lo único que tienes que esquivar son sus disparos, porque si te agarra uno es insta-kill seguro, porque no tienes hit de invisibilidad. Lo que es el nivel 8 en la versión de Sega Genesis, no sé qué hicieron, pero ese nivel está súper, súper culero. ¿Recuerdan cuando dije que deben ser saltos precisos en plataformas o si no caen al vacío? ¿Y recuerdan que dije, quién sabe qué hicieron con los malditos hitbox? Tu hitbox de Sega Genesis es súper gigante. Y las plataformas tienen un hit súper pequeño. Tienes que ser súper preciso. Y es una mentada de madre, porque las plataformas se mueven en chinga y te puedes caer en cualquier pinche momento. Y Robomanus te puede aplastar en el aire y te hace insta-kill. Ese nivel está culo en Sega Genesis. Y ahora, el nivel 9, Terra Tubes. Aquí fue donde llegó mi partida en Sega Genesis, porque ese nivel estuvo súper culero, porque otra vez más le movieron a las hitbox. Y Terra Tubes es el nivel plataformer más maldito de todo el juego. Este puede llegar a ser considerado el nivel más difícil del juego, o uno de los más difíciles. Terra Tubes consiste en tubería donde puedes correr, nadar y luchar. En la primera parte hay unos pequeños robotcitos grisecitos. Tienes que tener cuidado, porque si te estrellas con ellos se autodestruyen y es insta-kill. Y hay que tener cuidado con los rayos que lanzan, porque te matan de dos hits. Así que sí, ya hay dos cosas culeras. Después, avanzando en ese nivel, encontramos una parte de donde hay unos engranes gigantes. Si te aplastan esos engranes es insta-kill, por supuesto. Y luego tienes que jugar carreras contra ellos y llegar a la salida. La salida va a estar como custodiada por una tubería. En todas debe llegar a la tubería, menos en la última, la tubería. Si te encuentras en la parte de la tubería, te va a matar el engranaje. Aquí el juego te muestra el dedo medio de, oh sí, creíste que descifraste todo. Pues sorpresa, vas a morir como perra. Eso hace. Una cosa en este nivel es que hay algunas partes en las que caes y no puedes ver el suelo. En muchas partes hay espinas que el juego no te dice dónde están. Y si las espinas son insta-kill, ¿cuántos insta-kill van? Van 3 en solo nivel. Después pasamos a la sección de agua. Los controles de agua en la versión de Nintendo no son tan cagantes. En la versión de Sega Genesis sí están cagantes, porque como que nadas demasiado. En la sección de agua hay varios enemigos. Entre ellos hay una, lo que es una anguila eléctrica. Si no tienes cuidado, te puede llegar a matar en dos golpes. Hay un enemigo que es como un tiburón, que si no tienes cuidado también te mata de dos golpes. Puedes golpear a los enemigos en el agua, eso sí. Y recomiendo hacer esto, porque si no va a ser una mentada de madre y un dolor en el trasero. Aparte hay otro enemigo que es como un pececito, que se llama Beast Fish. Porque sí, el juego de la NASA saca como un puño y te golpea. En la versión de Nintendo, si te golpea de manera específica, te puede llegar a traspasar tuberías, porque sí está aquí. En la versión de Sega Genesis, no sé por qué se les ocurrió la brillante pinche idea de hacer que ese pez pudiera ir en diagonales. Así que sí, otra razón por la que no jugar las versiones de Genesis. El enemigo está más culero. Después de esto encontramos otra sección de engranajes, pero ahora bajo el agua. Y sí, esa parte es un tanto complicada por la forma en que tu rana nada. Porque si no presionas el botón, caes y en algunas partes hay espinas y está aquí. Después de esto llegamos a la última parte donde vemos unos patitos de hule. Adivinaron, son insta-kill. Y esos patitos de hule son los enemigos más difíciles de matar, porque tienen un hitbox de la chingada. Y si te lo enfrentas frente a frente, seguro que te hizo insta-kill. De ahí en más, solamente sobrevivir espinas y partes super culeras donde no puedes ver el suelo. Y esos Terra Tubes. Una cosa importante, en la versión japonesa de Battletoads, ese nivel está más fácil. Quitaron muchas espinas, quitaron enemigos, quitaron muchos de engranaje. Ese nivel es más fácil en la versión japonesa. Y eso de versión japonesa, luego mencionar algo más al rato. De aquí nos damos al décimo nivel, que es Rat Race. Esta vez es un nivel vertical, pero ahora con sentido hacia abajo. Y como el nombre lo indica, haces una carrera contra unas ratas. Debes pasar por laberintos, plataformeos que están en tu contra, porque si la rata está fuera de tu alcance de vista, atraviesa las plataformas y va más rápido que tú. Ese nivel consiste en ganar a la rata hacia una bomba, destruir la bomba antes que la rata, porque si la rata toca la bomba, insta kill. Y tienes que reiniciar desde la sección que te quedaste. Son tres secciones, la última rata es una mentada de madre. Al final nivel encuentras al otro jefe que se llama General Slaughter. No se mueve, tienes que irlo golpeando poco a poco, después como que va agarrando velocidad. Aquí hay que tener cuidado porque llega a una velocidad de que como que te empieza a embestir. Y como no hay hitbox de invisibilidad, caes, no tienes tiempo de reaccionar porque tu rana está paralizada. Pero tu hitbox sigue contando, así que te embiste tres veces y es insta kill. Una cosa importante, ese nivel tiene un glitch. Bueno, de hecho tiene dos. Uno está culero, otro beneficiario. La tercera rata, si vas demasiado rápido, la despawneas y haces softlock. Y tienes que reiniciar el juego desde el inicio. Es súper culero que eso te pase. Me ha pasado 5 veces. Pero hay otro glitch beneficiario, que es de que si llegas a matar una rata, se activa un warp y pasas el nivel instantáneamente. Esto puede ser en la primera rata. Tienes que golpearla de manera muy específica, como que tienes que hacer el ataque cargado y hace que la rata vuele hacia arriba. Todo activa al final del nivel. La verdad sí recomiendo aprender cómo hacer este glitch. Ahora, el 11º nivel, el que yo catalogo el nivel más difícil de Battletoads por razones estúpidas. Nivel 11, Klinger Winger. Bienvenidos a tu botón del 4.0. Ahora, Klinger Winger es, usas un vehículo que tienes que presionar el lado donde se supone que estás yendo para ir rápido. En este nivel te va a perseguir una esfera psicodélica que brilla, que obviamente sigue así hasta aquí. Esta bolita en todo momento va a ser más rápida que tú, en todo momento. ¿Cómo le ganas? Hay curvas de 90 grados, creo que no se convierten en curvas sino esquinas. Tienes que presionar el botón siguiente de manera precisa para ganar un poquito de velocidad contra esta pelotita. No hay otra manera de ganarle, tienes que ser preciso. Si no eres preciso vas a perder velocidad. Y digamos que el timing de estas cosas no es del todo amigable. De hecho está un completo complicado. Más si usas controles o joysticks o cualquier cosa que juegues, que es muy pero muy factible que vaya a agarrar diagonales. Por esa razón ese nivel es estúpido. Recomiendo entrenar ese nivel usando teclado, la verdad. Es muy fácil, o entre comillas, fácil pasar este nivel con usando teclado, porque ahí es menos probable que detecte diagonales. Ahora, se preguntarán, ¿cuánto dura ese nivel? Entre comillas, 2 minutos y medio. Si fallas 5 intersecciones de las 73, es posible que mueras. Este nivel es pura memoria, y sí, vas a morir mucho. Y al final, esta bolita psicodélica te la enfrentas como un jefe. Si te cae la pelotina encima, es insta kill. Si la tocas, te electrocuta y te mata de dos golpes. No está tan difícil este jefe. El resto del estadio sí puedes ir a chingar a su madre. Luego, entre comillas, el último nivel de Revolution. Es otro nivel en el que es nivel vertical que tienes que ir hacia arriba. Y es catalogado difícil, pero es porque hay demasiados insta kills y hay de muy pocos save points. Aquí los insta kills son rinocerontes que te comen, caídas porque ya mencioné de que no existe piso cuando vayas subiendo, y hay plataformas súper pequeñas que se pueden caer, hay gases venenosos, hay enemigos que te soplan y te tiran, y hay unos pinchos que te matan de dos golpes. Este nivel sí que requiere un poquito de paciencia y mucho, pero mucho cuidado. Cuando se pasa este nivel, técnicamente llegas contra el jefe final, que aunque mucha gente no sepa, la pelea final cuenta como otro nivel aparte. Encontraría nivel 13 Armageddon. Este es solo de combate contra la Reina Oscura. Es solo tener cuidado cuando está en su forma tornado, no atacar. Cuando está en su forma normal, empezar a atacar hasta que como que empiece a parpadear, que se va a convertir en tornado, ahí simplemente esquivar. No es difícil este jefe a comparación de todo lo demás. De hecho, esta es la parte más fácil del juego. Una cosa culera, eso sí, si tienes tu última vida, matas a la Reina Oscura y te quedas en el medio, vas a morir, porque la Reina Oscura empieza a girar como tornado en el medio y vuela hacia arriba. Así que sí, quítense del medio. Y una vez acabado los 13 niveles, ¿qué final tenemos? Una pantallita que dice, felicidades, lo lograste. Y se reinicia el juego. Sí, no sé qué esperan por un juego difícil. Y se preguntarán, ¿por qué este juego es difícil? Bueno, verán, en aquella época era poco improbable que compraras un videojuego. De hecho, el negocio antes era la renta de videojuegos. Rare tuvo la brillante idea de hacer un juego súper difícil para que los niñitos se desesperaran y sintieran que quieren pasar este juego y tienen que maestrear el juego comprándolo, rentándolo una y otra vez. Y sí, funcionó. Es por eso que este juego se volvió muy popular en aquella época. Y por la razón de que la versión japonesa está más fácil, porque allá la renta de videojuegos no era negocio, allá sí se compraban. Casi todos los ROMs japoneses es la versión fácil de Battletoads. Hay muchos cambios, el de Terratubes, Rat Race, las ratas son más lentas. Klinger Winger, la pelotita es más lenta que tú. Así que sí, ¿te acuerdan la historia que dijeron? No le vamos a llevar Mario Lost Levels porque está muy difícil para ellos. Bueno, ellos tuvieron que modificar Battletoads. Así que sí, hipocresía full. Bueno, básicamente esos Battletoads se enfocan más en niveles que en cualquier cosa. Ahora, esta es la parte donde le digo a mis amiguitos qué opinan de mi juego súper difícil. Ya sé que van a decir que está feo. Así que, amiguitos, ¿qué dicen de mi juego? Simón, chabón, se me olvidó mencionar el soundtrack. Está hecho por la leyenda, el hombre, David Wise. Mejor conocido como su trabajo de Donkey Kong Country 2. Y bueno, casi todos los Donkey Kong Countries. De hecho, hasta la canción de Pause, que es un beat súper sencillo, está bueno. Ok, what's up, dedocracia. Semna. Ok, pues mira, chabón, tu jueguito feo lo probé allá por la época cuando era muy entretenido, estaba de moda pasarse juegos difíciles, pero lo jugué tantito y no me gustó. Y así que lo que hice fue que me vi el LP de tu buen amigo Bardock cuando Rosito lo retó. Y fue todo lo que vi del juego. ¿Sabes qué, Tomás Gacho? Esa versión del juego no es. No, chabón. Yo no sé, mi bardito lo jugó, así que yo por eso lo vi. Si no, nunca hubiera visto tu jueguito feo. Ah, goddammit. Ok. Nacho, tú dijiste que lo jugaste hace mucho. Sí, hace ya un tiempo que lo jugué. Cuando era más chico jugué la versión de Genesis, que yo voy a ir en contra de Bash. Jugué en la versión de Genesis, porque en el stage de las motitos hay pelotas de dos colores y no de una. Entonces es más bonito, así que jugué en la versión de Genesis. En fin, ya acercamos aparte. Jugué la de Genesis cuando era un poquito más chico. En aquella época creo que me pasaba el segundo nivel y me quedaba en el tercero con las motos y poco más. Luego lo jugué cuando yo era un poquito más grande, ya en la versión de NES, la estadounidense. En esa época no sabía que la japonesa era más fácil. Entonces jugué la versión de NES. Ya me centré un poquito más en no sé si pasármelo, porque ya el nivel este de plataformeo con los engranajes que son de tuberías, se me daba cáncer de solo verlo. Pero quería jugar lo más posible y me acuerdo que llegué, me puedo equivocar porque hace bastante tiempo, pero según yo, llegué hasta el que vos llamás Turbo Tunnel 3.0 con el avioncito, hasta la parte de los rayos, cuando vos comentabas que en una parte tenés que subir y después bajar. Creo que yo perdí ahí siempre, pero me puedo equivocar. Me acuerdo, por ejemplo, el Turbo Tunnel 2.0, que es con la tabla de surf, no estaba tan mal para mí. En general me gustaban mucho, bueno, no sé si mucho, pero más que nada los stages que eran beat'em up, estilo el primer nivel. Ya los stages de velocidad, estilo Turbo Tunnel, no me gustaban demasiado. El segundo nivel, que vas en caída a rapel, estaba bonito, pero en general mi crítica del juego es eso, que es muy difícil al pedo. Es más o menos lo que opino de los juegos arcade, son difíciles al pedo, porque igual la música está muy buena, técnicamente es bastante bonito, tiene un montón de efectos ahí interesantes. Yo te quería hacer una pregunta, Bash, en el nivel que vos llamás Turbo Tunnel 4.0, el de la bolita que te persigue, algo que yo nunca supe, porque solamente he visto videos y nunca he jugado este nivel. ¿Vos tenés que apretar la dirección en el D-pad cuando pasás por encima de una flecha o todo el tiempo? Todo el tiempo. De dejarlo presionado. Ah, listo, listo. Eso no lo sabía. Y después otra cosa que jugué cuando era más chico, que no es exactamente un Battletoads, pero es el Double Dragon y Battletoads, o Battletoads y Double Dragon, o Versus Double Dragon, no me acuerdo ni cómo carajo se llama, ni siquiera me acordé de buscarlo, porque es un juego, ese sí lo jugué más. Me acuerdo que ese también tenía un stage estilo Turbo Tunnel y ese sí me lo pasaba, era un poquito más fácil, pero ese juego tampoco me lo gané. Pero sí tenía unos amigos que tenían Genesis también en la época, y a veces lo jugamos a dobles a ese, porque la versión de Genesis yo no la tenía física, porque la versión de Genesis la jugué cuando ya tenía PC, y una de las primeras cosas que tenía para jugar en la PC era un emulador de Genesis. Tenía casi todos los juegos que... No, creo que tenía todos los juegos que tenía físicos y algún extra, y el Battletoads era uno de esos extras, y entonces lo jugué ahí. Pero sí, eso es básicamente lo que tengo para opinar. Es difícil al pedo y eso no me gusta, pero técnicamente está bonito, la música está bien, me gusta que tiene muchas animaciones diferentes para los golpes. O sea, es un juego con detalles, pero sí, difícil al pedo. Y Bash, una última pregunta. A ver. ¿Cuándo carajo vas a traer un juego que no tenga cosas insta-kill? ¿Cuándo? No sé, siguiente semana creo. No, espera, no. Algún día. Ok, el NX. Pues yo, como te dije, a mí me gusta mucho el estilo del juego. Es un juego muy coqueto, incita a ser jugado. El problema es que sí está complicado, sobre todo la versión americana, que es a la única a la que he tenido acceso. Nunca acabé el juego porque no tengo una copia. Si de niño hubiera tenido una copia, posiblemente sí lo hubiera pasado. Y hoy en día ya me da un poquito de flojerita. Si se preguntaban quién le dijo que jugara Batman Returns a Basho, fui yo, iba a hablar de ese juego. Terminó Basho jugando Batman Returns of the Joker y después jugó Batman Returns. Y Batman Returns es de la misma filosofía de Battletoads. Es un juego que es un beat'em up complicado. No es sencillito y sacar el mejor final requiere que no mueras. Punto. No puedes morir. Punto. Creo que por lo menos Battletoads está un poquito más disfrutable por el hecho de que cuando lo terminas de jugar no te duelen tanto los dedos. Igual lo del Turbo Tunnel creo que se ha vuelto un meme. Turbo Tunnel es más de memorización. A mí me agrada el estilo del juego, nada más que sí está complicado. Está complicado terminar. Y creo que es mucho más complicado jugarlo de dos jugadores, porque hay Friendly Fire. Sí, Battletoads de dos jugadores. Hay Friendly Fire. Friendly Fire. Esto lo arreglaron más o menos entre comillas en la versión de Battlemaniacs y en la de Double Dragon, según yo recuerdo. Lo que sí es de que se pueden hacer más glitches de dos jugadores. De hecho, te puedes saltear a Tracer. Turbo Tunnel está un poco más complicado porque si mueren uno, no mueren los dos, pero reinician a los dos. Así que sí, Turbo Tunnel es un poquito más complicado, al igual que Welcome to Inferno, que chingue su madre ese nivel. Sí, de hecho todos los niveles con vehículos son más difíciles. Antoine, Battletoads, ¿qué opinas? Bueno, pues Battletoads, sí lo llegué a jugar. Bueno, lo llegué a jugar más o menos más porque... ¿Te acuerdas cuando fueron los retos y eso? Pues sí, buenos tiempos, pero bueno. Sí, me acuerdo cuando pusiste de retos y... No, que el que llegue más lejos en Battletoads gana. Pues ahí estábamos, dándonos a nuestra madre, dando a llegar tarde y eso. Pero si Battletoads sí me gustó el tiempo que lo llegué a jugar. Digo, después de ese tiempo lo llegué a jugar otro tiempo después, no me acuerdo cómo. Y sí es un juego difícil, pero es entretenido, digo, tiene su chiste al estar difícil. No me acuerdo hasta dónde llegué, creo que llegué hasta el nivel donde es una torre, y la va subiendo y eso. O creo que fue uno antes, pero no me acuerdo muy bien. A las serpientes, bueno, quién sabe. Pero sí, se me hace un buen juego de plataforma, beat'em up, carreritas en moto, como dijiste. Pero sí, sí me gusta, sí me agrada que sea un poco difícil porque tiene su chiste y su reto a la hora de intentarlo jugar. Porque igual sí, como dices, tiene algunas cosas raras como los hitboxes y stuff, pero sí, tiene lo suyo, zapoputazos. Muy bien, ya como última nota, si quieren conseguir un cartucho de Battletoads, suerte. Estas cosas son raras como la chingada. Y si se topan, están caras porque están entre 25 a 36 dólares. En Amazon te dan un cartucho a 12 mil pesos. Creo que te dan con toda la cajita, pero sí, el juego es tanto raro como caro. La versión de NES. Y sí, esto fue mi jueguito difícil del mes, Battletoads. Si planean jugarlo, les recomiendo activar un Game Genie de vidas infinitas. No hay pedo alguno si usan vidas infinitas. Estoy en contra de Save States porque creo que no te dan ese feel de Get Good, sino de, oh, la cagué, deja, corrijo la última vez donde estuve a salvo. Mientras que con vidas infinitas es un poco más legal porque te regresas a los save points, los save points específicos de cada nivel. Así que siento que es un poquito más legal. También, si quieren practicar escenarios específicos, también hay Game Genies para eso. Así que sí, si juegan con vidas infinitas, no hay pedo, es totalmente entendible. Y si por alguna extraña razón o sadomasoquismo quiere intentar maestrar este juego, recuerden, el nivel 2 es lo más importante de todo el pinche juego. Ahí está, chabones, ahí tienen otro juego hardcoreta masoquista que ignorar. Y bueno, LNX, te toca a vos. A ver, Batman único testigo, ¿qué RPG bonito nos vas a traer este mes? Estás spoileando, Nacho, estás spoileando. Pero el día de hoy les voy a hablar de un RPG que me gusta mucho. Es una de las grandes experiencias que he tenido con este género. Les voy a hablar de Final Fantasy V. Final Fantasy V es un JRPG publicado por Squaresoft el 2 de diciembre de 1992 en Japón para Super Famicom, sistema que conocemos en América como Super Nintendo. A pesar de que la saga Final Fantasy era bastante popular en la época, este título no fue publicado en Europa y en América, ya que se le consideraba un juego muy difícil para los extranjeros, además de que no se pensaba que se vendería bien, a pesar de que el juego ya había sido anunciado como Final Fantasy III en América. El tiempo probó que el departamento de mercadotecnia de Square se equivocaba al no traer el juego a otros países, ya que se decidió hacer un port para PlayStation en 1999 y para Game Boy Advance en el 2006. A pedido de los fans, que en esos tiempos su única experiencia adecuada con el juego fue una traducción hecha por los fans. Si mal no recuerdo, fue el primer JRPG traducido en su totalidad por fans. El ROM fue publicado por Neil Corlett en octubre de 1997. Más o menos en estas fechas fue mi primera experiencia con el juego y simplemente fue hermoso. Este es el último Final Fantasy que tuvo a Hironobu Sakaguchi como director, pasando su rol a Yoshinori Kitase para la sexta entrega. Como siempre, el diseño de la portada y material publicitario fue obra de Yoshitaka Amano, mientras que tenemos el debut de Tetsuya Nomura haciendo el bestiario del juego. Por si les agradaron los diseños en el tiempo donde Nomura no le ponía cierres a todo lo que respiraba. Por lo demás tenemos a Hideo Minaba a cargo del resto del arte del juego, como de costumbre en esta saga. Y en la música tenemos a Nobuo Uematsu, que compuso 100 temas para este juego, de los cuales solamente se usarían 62 y se publicarían 67 en el disco OST original del juego. La mayor parte de las piezas son de carácter orquestal, con toques pop y rock en sus ritmos. En esta ocasión no se mencionó muchos trabajos relacionados con el director y artista, puesto que su trabajo es bien conocido. Todo lo que hizo Squaresoft en los 90s y esas personas estuvieron involucradas, además de que ya los he mencionado anteriormente en el podcast. Dentro de la jugabilidad de este título, sigue los estándares de la saga con combate basado en menú y turnos, con exploración en un mapa mundi, ya sea a pie, chocobo, dragón o barco volador, todos con movimiento en cuatro direcciones. Sí, aquí no se puede caminar en diagonal. De la misma forma que en las entregas anteriores, cuando se camina en el mapa o calabozo, se tienen batallas aleatorias, que hoy en día muchos no son fans, pero parte de la tradición JRPG. Y también para contrarrestar las limitaciones del hardware en el tiempo. Fuera de perder el tiempo del jugador, esta es la parte central del juego. En su momento se disfrutaba hacer grinding y algunas partes eran necesarias si no se sabía romper el juego con sus mecánicas. Puedes aumentar tus niveles, dinero, conseguir hechizos, armas, armaduras en los pueblos que están dispersos en este mapa mundi y forman parte del juego. Todo esto no significa que el juego sea totalmente mundo abierto. El juego abre las zonas dependiendo de cómo avanza la historia, hay que tenerlo bastante en cuenta. El juego cuenta con las mecánicas más icónicas del género, en su mayoría diseñadas por Hiroyuki Ito. Es el segundo juego de la saga en utilizar el famoso sistema ATB o Active Time Battle, el cual muestra cuando llega el turno de un personaje de la party de manera activa, evitando el number crunching por parte del jugador para saber si se puede atacar antes que sus oponentes. De todas formas, hay que ver los status y saber un poco del enemigo para hacer estos cálculos, pero considero que es más fácil estar consciente de cuando ves la barrita. También es el primer juego de la saga en poner eventos con tiempo. Entre estos eventos tenemos salir de un castillo antes de que se queme, hacer la torre hundida de Vals antes de que se acabe el oxígeno y la batalla de Odín. Se tienen dos jefes retos, que son Omega y Shinryu, e incluso es la entrega en la que debutan los jefes conocidos como armas. La característica principal de este juego es la mejora del sistema de trabajos, el cual ya había debutado en el tercer juego de la saga, pero en este se hicieron grandes mejoras que hacen a este juego tener un motivo para volver a pasarlo y mucha diversión al experimentar. Incluso puede decirse que es una de las razones principales de que se haga grinding por gusto en este juego. El juego cuenta con alrededor de 22 trabajos, no todos disponibles al principio, algunos se desbloquean con la historia del juego, pero son suficientes como para mantener ocupado al jugador. Cada trabajo empieza con un nivel aprendiz y se obtiene experiencia en el combate con los ABP, que son recompensados al momento de terminar la batalla desarrollando el trabajo. Lo divertido de la mecánica es que en la siguiente pelea puedes cambiar de trabajo, y una vez teniendo un trabajo con suficiente experiencia, se te permite equipar una habilidad especial de dicho trabajo para combinarla con otro. En breve, si subes tu mago blanco suficiente para que te den la capacidad de equipar curación, puedes cambiar al trabajo de dragón y no solamente usar tu salto, sino también equipar curación. Normalmente puedes equipar dos habilidades y 3 si subes de nivel del trabajo de Mimi. No solo se tienen las habilidades especiales del trabajo, sino que algunas tienen habilidades pasivas que al tener equipo de trabajo se activan. Incluso después de dominar un trabajo, el personaje aumenta sus habilidades como fuerza, agilidad, haciendo que hagan más daño, ataquen más rápido o incluso puedan traer armas a doble mano. Lo cual puede permitir hacer críticos con dos armas muy poderosas, logrando ese hermoso daño de 9999, que al final del juego es muy útil. Entre otras habilidades locas, puedes usar en este juego es el poder de robar poderes a tus enemigos. Como mago azul puedes hacer esto y coleccionar una serie de habilidades muy buenas que incluso pueden hacer insta-kill a jefes. Un juego que es muy rico mecánicamente y permite hacer tus meme runs. Como en la historia de muchos Final Fantasy, el tema principal es la existencia de 4 cristales que representan el agua, tierra, fuego y viento. Se dice que si se destruyen todos, desaparecerá de la tierra dicho elemento, y mientras tanto, meteoritos impactarán en todos lados, además de tener problemas en el interior del centro del planeta. En otras palabras, el mundo se va a la mierda. Por lo tanto, el rey de Tarkun, tierra de donde reside la historia del juego, percibe un comportamiento extraño en el viento. Este se detiene y viaja hacia al templo del viento que tiene el cristal del elemento. Al ser destruido el cristal, Lena, la hija del rey y uno de los protagonistas del juego, teme por la salud de su padre y a su vez también emprende un viaje al templo del viento. La salida de Lena del castillo coincide con Bartz, que pasaba por los rumbos, y la caída de un meteorito. No suficientemente empaquetado de cosas este inicio, ya que después de investigar la caída del meteorito, Bartz se presenta con que Lena ha sido atacada por un grupo de goblins y corre al rescate, introduciéndonos a la primera batalla del juego. A terminar la batalla descubren a un viejo inconsciente. Al despertar, este viejo les comunica que tiene amnesia y que solamente recuerda su nombre, Galuf, y que debe de ir con urgencia al templo del viento. Bartz decide seguir su camino, pero su chocobo Boko lo regaña por intentar dejar a una chica y a un viejo solos en un camino tan peligroso. Entre los obstáculos más grandes que tienen en esta travesía hacia el templo del viento es que deben de cruzar el mar para llegar. Afortunadamente, nuestros protagonistas encuentran un barco que se mueve sin viento, el cual Galuf sugiere robar, pero son atrapados por el capitán del barco, que tras escuchar lo que ha sucedido, decide unirse al grupo y así inicia la aventura de Final Fantasy V. Aunque la reseña de 1999 en Occidente juzgaban el juego como un cliché, la historia hace su trabajo de manera convincente e incluso es entretenido seguir a los personajes en su aventura, ya que con la colaboración de Yoshinori Tase, el guion se centraba en hacer que los personajes fueran atractivos mediante situaciones cómicas dentro de la trama. Eventualmente, esta forma de contar historias dio pie a un famoso rom hack parodia en que, en palabras del autor, el guion muchas veces se escribía solo. Posiblemente lo que más me llama la atención de los personajes de este juego es que no son precisamente adolescentes o niños que salen de su casa, sino que ya son adultos. Bartz y Faris tienen 20 años, mientras que Lena tiene 18 y Galuf tiene 60. El más cercano a este cliché es Bartz, que está vagando por el mundo con su chocobo porque ya no tiene un hogar, sus padres están muertos. Los personajes reflejan preocupaciones con las cuales puede simpatizar y no tienen un aire de problema adolescente, lo cual en este punto de la saga es normal. Siempre fue un poco más orientada a la política interna y el bien del planeta. De parte de los villanos tenemos a Ex-Death, quien es la encarnación del mal que residía dentro de un árbol sagrado que usaban para purificar maldiciones. El único propósito es el dominio del poder del vacío para destruir todo. Más que el caso de un villano sediento por poder para el dominio como el mago Euno dentro del lore del mismo juego, Ex-Death es una fuerza de la naturaleza con el deseo de consumir todo. Eso para muchos es un punto en contra del juego, puesto que hace que el villano no sea muy interesante y no tenga una personalidad genial como en otras entregas, aunque tenemos a Gilgamesh, y el desarrollo de este personaje se va desarrollando durante gran parte de la trama para compensar este problema de los villanos lineales. Inclusive llega un momento en el que inspira respeto por un villano en la saga. El juego cuenta con un total de 3 mapas para explorar que cambian dependiendo de la historia y aproximadamente 37 localizaciones, dándonos un juego relativamente variado, aunque no es tan largo como los JRPGs de hoy en día. Pero bien puede rendir unas 36 horas la primera partida, en una sorprendente cantidad de 8 megabytes en un ROM de Super Nintendo. Es una lástima que no se publicara esa edición, el manual venía en forma de póster desplegable, muy bonito. En cuanto a las versiones para jugarlo, personalmente yo recomiendo jugarlo con la traducción de los fans, puesto que la versión de Final Fantasy de Anthology tiene una traducción espantosa. Se arregló con la edición de Game Boy Advance, un poquito. Lo más curioso es que la edición de PlayStation en los territorios PAL no tenía más traducciones que el inglés. Para muchos la versión de Game Boy Advance es la versión definitiva, ya que aparte de retocar el juego, la traducción es un poquito mejor, aunque no mejor que la traducción que hicieron los fans en el 97, pero sí le agrega un poquito más que la traducción de PlayStation 1. E incluso agregan el idioma alemán, italiano, francés, correspondientes al territorio PAL. La versión de Game Boy también incluye 4 trabajos nuevos que son el Oráculo, Gladiador, Cañonero, Nigromante, muy divertidas, y no solo eso, sino que agrega un calabozo con más jefes reto. El único problema de esta versión, y por la cual recomiendo la de Super Nintendo, es porque tiene problemas con la calidad del audio, y tiene muy buena música este juego, muy buena música. El juego está disponible para descarga en PlayStation Network, que es la versión Anthology, mientras que en las consolas de Nintendo, hasta donde yo sé, estaba disponible en el Wii, no sé si Wii U o Switch tienen disponible esa cosa por el momento. Era la versión de Super Nintendo con una traducción. También hay una versión móvil para iOS y Android con todas las funciones del de Game Boy Advance, pero con los gráficos que realmente no me parecen muy buenos. Los gráficos se ve un poquito barata esa versión. Igual hubo un hype en el 2006-2008 con los remakes. Eso generó que se hiciera el remake 3D que conocemos de Final Fantasy 4. Y también se planeaba uno para Final Fantasy 5, pero no fue terminada para Nintendo 10 por problemas técnicos y se movió el desarrollo para 3DS, donde finalmente fue descartada para hacer precisamente esta versión de iOS y Android, que está horrible. Realmente no se los recomiendo a menos de que sea su única opción. La verdad, sí se ve medio feita. Como ya lo había dicho antes, el juego es considerado complicado y con una historia muy sencilla, aunque con esos detalles se ha ganado un puesto muy importante dentro del género JRPG. Neo X-Dead en la época era considerado uno de los jefes más difíciles de los RPGs, e incluso si se quedan con ganas de más Final Fantasy V, el juego fue tan bien recibido que hubo una miniserie basada en el juego llamada Final Fantasy La Leyenda de los Cristales, como una pseudo secuela del juego donde se siguen las aventuras de uno de los descendientes de Bards. Por último, y como recomendación, no importa qué clases quieran subir en este juego, lo más importante es experimentar y no se preocupen por la dificultad de los jefes. Hoy en día hay guías, videos a morir de este juego, no es impasable si se equivocan, el chiste es divertirse utilizando los trabajos. Si les hace falta niveles, pueden hacer un poco de grinding, subir sus trabajos y experimentar. Esa es, creo que, la parte más divertida del juego. Acá es cuando les pregunto a mis amigos qué opinan. Final Fantasy V está buenísimo, chabón. Es probablemente mi segundo Final Fantasy favorito. He jugado hasta el final 4, el 9, el 5, el 6 y el 7. El 9 es el que más me gusta con diferencia. Y después estoy siempre ahí que si el 5 o el 6. Normalmente pongo por delante el 5, pero el 6 a veces tiene tantos detalles que como que me dan los feels y lo pongo un poquito por encima. Pero en general me gusta más este. ¿Qué es lo que me gusta? Pues a diferencia de Final 9, que es mi favorito, este te da personajes totalmente en blanco para que vos los construyas como vos quieras. Esto puede ser intimidante, como hablábamos con Sebna la otra vez, pero realmente considero que el juego, como te va dando clases de a poquito, te va guiando bastante bien de sobre qué es lo que podés hacer. Por ejemplo, yo lo que solía hacer era agarrar un personaje, lo agarraba por ejemplo de guerrero al inicio, y ese lo usaba de atacante físico que aguantara un poquito de daño, no tan de burst. Después a otro lo agarraba al inicio de ladrón, y ese lo hacía Glass Cannon, también siempre físico. Y después agarraba a alguien de mago blanco y mago negro. El mago blanco quedaba como de soporte y el mago negro pues le daba clases como Blue Mage y Summoner, ese tipo de cosas. Entonces, realmente es bastante básico y sí puedes armar una party muy efectiva. Hablábamos también, antes de grabar, hace unos días hablábamos de eso, de la dificultad del juego. A mí sí no me pareció tan difícil, y las partes un poco más complicadas, que son una pequeña pared, pues nada, cuestión de intentarlo, ir probando diferentes estrategias y eventualmente lo vas a conseguir. Comentabas que el juego duraba aproximadamente 36 horas, a mí me duró 35 y poquitos minutos, porque este es uno de esos juegos que tiene timer in-game, así que puedes saber bien cuánto has jugado, y yo apunté a hacer todo en el juego. Entonces sí conseguí los cristales secretos, si es que había más de uno, mínimo me acuerdo que había uno, encontré a cierto personaje que después aparece en Final 6, hice un montonazo de cosas, todo lo que se puede hacer básicamente, y sí la pasé muy bien. Vos hablabas también de los meme runs. Este juego también se puede hacer el tema del 4-Job Fiesta, que es una cosa que se hace por caridad. Me parece que si no te pasas el desafío tenés que donar o algo por el estilo. Y este desafío consiste en meterte una página específica. Y cuando vas avanzando en tu partida, pues tenés que hacer clic a un dado virtual. Y ese dado virtual te tira una clase que tenés que usar para cada cristal, si mal no recuerdo. Por ejemplo, el primer cristal te da mago blanco, mago negro, guerrero y ladrón. Entonces vos tiras con el dado y, por ejemplo, te dice: ah, mira, tu clase es mago negro. Entonces, de momento usas todo mago negro hasta que consigas otro cristal, y por ese cristal te da, no sé, samurái. Entonces tenés mago negro y samurái, y así hasta que al final tenés 4 clases, una por cada cristal, y tenés que pasarte el juego con eso. La verdad que sí, es un juego que se presta mucho, me gusta muchísimo. No sé si lo recomiendo como primer Final Fantasy, quizás no, pero no es tan difícil como algunos dicen, eso sí lo puedo asegurar. Sí, el juego es un poquito más de experimentar. Esa es la parte central del juego, experimentar con las clases, la parte que realmente quería que se centrara en la época, las personas que escribían los reviews, como hoy en día trataban de pasarse el juego rápido, y ese no es el chiste de Final Fantasy V, es tomarte tu tiempo, ponerte a ver qué onda con el mundo, realmente... Los personajes tienen mucho carisma, eso es lo que puedo decir. ¿Alguien más? ¿Basho? Es el Final Fantasy que más me gusta. Lamentablemente nunca me he pasado la de esas más lejos. Creo que llegué a The Boy como 3 veces. En una sí lo dejé al principio, no recuerdo por qué. En otra, yo estaba súper seguro de querer matar a un enemigo que es como un robotito que se llama Omega. Ahí valió madre mi error. Y la última vez, no recuerdo dónde me quedé, pero sí, nunca pude pasar Final Fantasy V. Siempre hay una parte que lo estoy jugando, digo, ah, luego le continúo, vuelvo y las clases son un desmadre, y dije, qué chingo está pensando para hacer el pasado, y ya me perdí, ya no sé qué hacer, y vuelvo a reiniciar todo. Así que sí, es uno de los primeros que tengo pendientes. Una cosa así, romper varitas 10 de 10. Así es la estrategia. La estrategia ganadora de este Final Fantasy es romper tus varitas y castear un hechizo bien cerdo. También los jefes secretos son bastante complicados en este juego. Aquí es o haces una técnica ganadora que les gane antes de cierto tiempo, o haces mucho grinding, porque tienen como una especie de timer, y después de ciertos turnos lanzan su ataque más poderoso estos jefes, y si no tienes mucho nivel, obviamente sí está aquí. Siempre son muy divertidos. Semna. Pues mira, yo nunca he jugado bien un Final Fantasy, los he iniciado, de hecho inicié el 5 hace muchísimo, de la versión Spoof creo que se llamaba, algo así, ¿no? Ah, esa la inicié hace muchísimo tiempo, pero nunca he jugado bien uno. De hecho, el único RPG que he pasado en mi vida ha sido Persona 3 y 4. Así que yo quisiera hacer la pregunta a LNX, o sea, de ¿qué piensas? O sea, de alguien que nunca ha tocado Final Fantasy en su vida, ¿le recomendarías tocar Final Fantasy 5 para empezar? Yo le recomendaría tocar el 4 primero y lanzarse al 5. Es que el 5 requiere que te acostumbres al modus operandi de Final Fantasy. Obviamente en Final Fantasy vas a estar haciendo grinding. Así eran los juegos de la época. Y creo que es más fácil para alguien que va llegando que lo haga con un juego que es un poquito más lineal, que no tienes que preocuparte por clases. Y una vez que le agarras sabor a un Final Fantasy un poquito más sencillo, empiezas a apreciar la complejidad mecánica del 5. De todas maneras, no tiene nada de malo. Ustedes pueden empezar el 5. Si a ustedes les late hacer experimentación, el 5 es perfecto para ustedes. Tiene una historia muy decente, hace su trabajo. A pesar de lo que decían los reviewers en la época, hace muy bien su trabajo. Antoine. Entonces dices que es buen Final Fantasy para empezar. Es que sí, yo tampoco juego ninguno, nada más sé cosas. Porque digo, una, ahorita no tengo como el tiempo de dedicarle así de que diario a un RPG así. Ah, güey, la clase. Igual y sí, por partes, jugar como una hora diaria, pero no es como que lo mismo que ponerse, no sé, 2 horas a grindear o a meterse a los vergazos bien hechos, porque no tengo tanto tiempo. Y RPGs casi no he jugado tantos. No sé cuál fue de los RPGs que pasé hace mucho, pero no soy muy fan, por así decirlo. pero sí llegaría a jugar alguno por compromiso. Ahí sí. Pero sí, si me dices que el 5 está bueno para empezar, pues ese. Mira, como había dicho, si lo que quieres es avanzar rápido, mecánicas sencillas y una historia que no tiene pierde, inicia con el 4. Y si te quedaron ganas de hacer más cosas o sentiste muy limitado el 4, pásate al 5. El 5 es, si tienes tiempo y si tienes la curiosidad del autismo de andarle moviendo a todo el juego, ahí es cuando le recomiendo a las personas, sí, entra directamente al 5. El problema más grande del 5 es que si llegas a un jefe que tiene inmunidad a las clases que tienes más desarrolladas, obviamente tienes que hacer un poquito de grinding. O sea, no es impasable, pero tienes que hacer un poquito de grinding o tienes que hacer experimentación con romper varitas. Después de cierto punto, en romper varitas ya no es tan útil. Igual y puedes comprarte una bolsa ahí con 999 varitas. Creo que nada más tienes 99 el límite de este juego. 99 varitas y estarlas rompiendo, ¿no? O sea, se puede hacer eso. Y hay quienes se pasa la primera parte del juego nada más haciendo eso. Pero requiere que hagas esa experimentación y requiere dinero, y lo cual te lleva al grinding. El asunto es, ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? ¿Y qué tan fuerte traes el autismo en el momento? Nada, pues sí, entonces estaría medio bien, ya que tengo mucho tiempo libre. Pero bueno, sí, probablemente sí lo jugaría. A lo que cuento, sí. O puedes aplicar la de traerlo en tu celular y jugarlo en el camino. ¿Ah? Podría ser en el 380. Hay versión de iOS y de Android. Nah, pero el 380 se va en putiza, no alcanza. Pero bueno. Ah, ni pedo. Pues bueno, eso sería todo de parte de Final Fantasy. Si no hay más preguntas. Buenísimo ese Final Fantasy. No le hagan caso, jueguen el 9, está mejorcito. Pero bueno, pasando a otra cosa, me toca a mí. Yo quiero hablarles de uno de mis jueguitos de pelea favorito. De hecho fue, bueno, más bien pelear la saga entera, pero el primer juego de esta saga fue el jueguito que hizo que me gustaran los juegos de pelea más en serio, porque antes como que los agarraba, era manco y los dejaba. Quiero hablarles de la saga The Last Blade. The Last Blade, conocido en Japón como Bakumatsu Roman, Gekka no Kenshi, que podríamos traducir más o menos como Romance del Bakumatsu, Espadachines de la Luz Lunar, así bien autista, es una saga de peleas de SNK que nació a finales de los 90. Al igual que Samurai Shodown, la saga se basa principalmente en peleas con armas de filo, pero ofrece un gameplay mucho más pulido y un estilo gráfico bastante más memorable, la verdad. Para diferenciarse un poco del resto, y como se puede deducir por el nombre en japonés, The Last Blade está situada en el Bakumatsu, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX en Japón, cuando los samuráis ya estaban en decadencia. Esta es la era en la cual está basado, por ejemplo, Rurouni Kenshin o Samurai X. Si han visto la serie, pues bueno, es esa época. En aquellos años, la política de aislamiento que Japón solía mantener llegó a su fin, por lo cual el país comenzó a recibir grandes influencias del oeste, cosa que estos juegos representan bastante bien. El primer The Last Blade vio la luz en 1997 para la plataforma Neo Geo, obviamente, es un juego de SNK. La historia gira principalmente en torno a Hell's Gate, un portal al mundo de los demonios, resguardado por cuatro espíritus, los cuales podemos ver reencarnados en cuatro de los personajes del juego. Kagami, el antagonista de este primer juego, es uno de estos guardianes, pero en desacuerdo con el orden actual del mundo, pues toma la decisión de abrir ese portal para dar paso a los demonios. A pesar de que se lo compara mucho con Samurai Shodown, poco más tiene que ver más allá de las espadas. The Last Blade ofrece un control mucho más suave y simple que invita más al combeo. Los botones A y B de Neo Geo hacen las de golpe débil y fuerte con nuestra arma, mientras que el botón C es usado para las patadas. Además, como no podía faltar en un fighter de finales de los 90, el parry hace acto de presencia en el botón D. Y si bien tiene la desventaja de solo poder usarse contra ataques normales y contadas magias, tiene una ventana de acción bastante generosa y deja al enemigo totalmente vulnerable durante bastante tiempo para que podamos aplicar un combo bastante fácil. Este primer juego nos da a elegir entre 12 personajes para jugar, y tras elegir uno debemos seleccionar uno de dos modos disponibles, Power o Speed. Power nos limita mucho a la hora de combear, pero hace que nuestros golpes sean mucho más fuertes y nos da acceso a los Super Desperation Moves de cada personaje. Es más o menos como sería Samurai Shodown, digamos. speed, por otro lado, nos resta daño, pero permite conectar muy fácilmente golpes débiles y fuertes para hacer combos mucho más extensos, y nos da acceso a Combo Special, que es un modo especial en el cual podemos conectar cualquier golpe que se nos ocurra en combo durante un tiempo limitado. Incluso podemos hacer la misma magia muchas veces. En general, el primer juego funciona muy bien, aunque tiene sus defectos en cuanto a lo jugable. El modo Speed se siente bastante más fuerte que Power, incluso a pesar de que el modo Combo Special deja bastante que desear debido a su bajísimo daño. Las patadas no entran en combo, por lo cual el botón C es algo inútil en personajes que no tengan buenos ataques especiales asignados a él. Y por último, los personajes no están del todo balanceados y el parry no es tan útil como a mí me gustaría. Quizás estas cosas los desanimen, pero déjenme decirles que el primer de Last Blade tiene probablemente el mejor modo arcade que jamás he visto en un juego de pelea. Cada personaje tiene su propio stage, los cuales están plagados de detalles por doquier y hacen un fenomenal trabajo representando a sus dueños. Si bien el juego tiene música para los combates, y la dicha está muy buena, la pueden escuchar de fondo, esta suena solo a veces, y la mayor parte de las peleas está acompañada únicamente por el sonido ambiental único de cada nivel, lo cual le da muchísima identidad. Por si a los personajes no les sobrara ya carisma, otro de los grandes logros es la inteligencia artificial. The Last Blade es uno de esos pocos juegos de pelea donde se siente que cada enemigo es el personaje que es, y no la misma computadora diseñada para leer todo lo que haces y masacrarte, poniendo como única excepción el jefe final en su segundo round, ya que cuando le ganas por primera vez es lo que el juego se llama el despertar y se despierta y te hace pedazos, es muy difícil. Pero fuera de eso, el juego hace un buen trabajo evitando el leerte constantemente. Un año después, en 1998, saldría The Last Blade 2, también para Neo Geo. Es un juego bastante fiel al original, que mejora algunas cosas y lastimosamente empeora otras. La historia sigue girando alrededor de Hell's Gate y transcurre un año después de los eventos del primer juego. El portal al mundo de los demonios sigue sin ser sellado y es necesario realizar un ritual para terminar de una vez con todas con el problema. El principal fuerte de esta secuela es sin lugar a dudas el aspecto jugable. Salvo mínimos detalles, The Last Blade se juega igual que el anterior, pero se nota que aprendieron de sus fallas y pulieron el gameplay al máximo. Añadieron 4 nuevos personajes, llegando a un total de 16 seleccionables, y pusieron trabajo en balancear las cosas y hacer el parry una herramienta potente que pueda repeler incluso Desperation Moves. Incluso los dos modos Power Speed se vieron algo modificados, dándole a Power la capacidad de hacer Super Cancel y a Speed la opción de incluir el botón de patada en los combos de múltiples maneras. Además de haber repensado el modo Combo Special, también agregaron un tercer modo, el X, que es básicamente una combinación entre Power Speed, con la desventaja de que multiplica el daño que recibimos por cada golpe. Lastimosamente, no todo es color de rosa para The Last Blade 2. Si bien es, sin lugar a dudas, el mejor de la saga para el juego multiplayer, deja bastante que desear en su apartado artístico. La música y sonidos ambientales siguen estando muy bien, así como el diseño de los nuevos personajes y los stages también añadidos, pero se perdió la idea de darle a cada personaje su propio nivel, por lo cual nos quedamos con escenarios algo más genéricos, que son compartidos por hasta 3 personajes diferentes en el modo arcade. Y hablando del modo arcade, ahí es donde nos encontramos otro gran punto negativo que tiene este juego. Esta vez SNK nos pone ante una inteligencia artificial que nos lee todo el tiempo y actúa en consecuencia. Uno pensaría que esto es el juego más difícil, pero no del todo. Si bien es complicado al inicio, es cierto, es muy fácil engañar a la máquina para que haga tonterías, las cuales una puede contestar con un parry y un combo bien puesto. En general, esto vuelve la experiencia en solitario bastante más sosa y repetitiva, lo cual es triste, especialmente por lo bien que la precuela hacía las cosas en su propio modo arcade. El tercer y último juego de la saga no es exactamente un juego original, pero tampoco llega a un simple port. Estoy hablando de The Last Blade Beyond the Destiny, lanzado en el año 2000 para la Neo Geo Pocket Color, que, para los desentendidos al escuchar este nombre medio largo, es básicamente la respuesta a la Game Boy que SNK lanzó en aquella época. Primero se lanzó una consola en blanco y negro y luego se lanzó la versión color, creo que apenas un año después. Cuando digo que este juego no es ni un port ni un juego original, lo digo por dos razones. Primero, si bien al inicio no parece ser más que una versión muy limitada del primer The Last Blade, ganar el modo arcade por primera vez nos da acceso a contenido de The Last Blade 2, haciéndolo un juego híbrido. Segundo, como pueden imaginar, la portátil de SNK es bastante más limitada que su plataforma arcade, lo cual conlleva a diferencias gráficas y jugables. Para sorpresa de nadie, la Neo Geo Pocket Color tiene varios juegos de pelea de SNK, y todos compartían dos características: visualmente, un estilo más caricaturesco, y jugablemente botones sensibles a la presión. Esto último significa que el tiempo que mantengamos presionado un botón influye en las acciones de los personajes. En el caso de Beyond the Destiny, el botón A se usa para golpe débil y golpe fuerte, mientras que la patada se sienta cómodamente en el botón B. Suena incómodo, yo lo sé, pero funciona mejor de lo que creerían, y el juego responde bastante bien. Además, no había mucho más que hacer en una consola con solo dos botones. En cuanto a los ports de Last Blade 1 y 2, el primero cuenta con una versión muy decente en PlayStation, que tiene varios extras curiosos y se juega bastante bien, y el segundo puede ser jugado en Dreamcast, donde también incluye algunas cositas. Por supuesto, existen versiones de Neo Geo CD, con tiempos de carga bastante molestos, pero una banda sonora fantástica. También salieron juntos en un compilado de PlayStation 2, e incluso hoy en día se venden en algunas plataformas modernas. Por ejemplo, el primero se vende en Steam, y el segundo se vende en PlayStation y Vita. Personalmente, me gustan los juegos originales en versión AES, o sea, la versión original en modo consola casera, para tener acceso a los modos de training y time trial. Cerrando, The Last Blade nunca llegó a ser demasiado popular, y siempre ha vivido a la sombra de Samurai Shodown, incluso a pesar de ser una saga mucho más competente. Si bien había jugado otros juegos de pelea antes, The Last Blade, con su excelente modo arcade, fue el que de verdad hizo que a mí me guste el género, y por eso se lo recomiendo a todo el mundo, les gusten o no los juegos de pelea. En cuanto a The Last Blade 2, queda recomendado únicamente para jugar con amigos, ya que, como comentaba, es el mejor para multiplayer, o para aquellos a los que ya les gusta el primer juego y quieren más. Beyond the Destiny, si bien insisto en que está muy bien, hoy en día es más una curiosidad para los fans que otra cosa. Pero bueno, amiguitos, yo quiero saber principalmente la opinión de Bash. Les voy a contar una pequeña historia. Hace una semana le escribo a Bash y le digo: Bash, si yo saco el de Last Blade, ¿te da el tiempo jugarlo? Y me dijo que sí. Así que acá estamos. Bash, ¿lo jugaste un poquito? Quiero saber qué pasó. Lo jugué un poquito, probé 4 personajes, probé una morra con lanza y 2 samuráis que no recuerdo su pinche nombre. Con la personaje que más me hallé fue Akari. No sé por qué, sus golpes se me hicieron rápidos, no batallé mucho para atacar algunos ataques. Aún así, creo que fue el 5º o 6º enemigo el que me pateó el trasero y dije: no sabes que ya está aquí, porque me ganó 3 veces. Con el botón de parry, creo que no supo usarlo muy bien del todo, porque no leía el movimiento de los personajes y casi siempre me bloqueaban todo. Otra cosa, no sé muy bien muchos controles de juegos de pelea, así que a lo mejor por eso también apesté un poco más. Fue interesante, por así decirlo. Hace mucho que no jugaba un juego de pelea. No me fue tan mal como pensé que me iba a ir, así que sí, Death Blade 1 estuvo decente. Así es lo que comentaba, no es un juego tan difícil y es bueno para que la gente arranque. ¿Qué harías? ¿Lo seguirías jugando un poquito más o como que ya basta? No sé, debería de ver. No me atrapó tanto, así que no estoy seguro, Nacho. A mí sí me atrapó un montón cuando lo conocí, porque tiene ese estilo muy particular. Es como decía, la mayor parte de los juegos de samuráis se basan cuando los samuráis eran muy populares, en aquella época era muy común. Y este juego, en cambio, te pone en una época donde samuráis ya no existen, básicamente, y los pocos que hay eran puros asesinos y ese tipo de cosas. Josecito, Semna, a ver, contame, ¿qué tal? A ver, mira, tú sabes, no es algo oculto que soy una vasca en los juegos de pelea. Pero bueno, dije, ¿por qué no probar el jueguito que va a decir Nacho después de tanto tiempo que lo probara y todo? Y al final me terminó gustando. Solo usé a Yuki porque fue la personaje que te veía usar en streams y esas cosas. Y dije, why not, ¿por qué no usarla? La verdad es que me gustó bastante. No llegué a pasarme el modo arcade porque manco y eso, un juego con el mentón. Pero estuvo bastante interesante. De hecho, me gustó bastante el botón de parry. Igual sí batallé tantito en agarrarle el timing, pero pues es un botón de parry al final de cuentas, nada más. Tienes que tener como que un frame exacto en cuando te vaya a pegar a lo Dark Souls Mate para poder hacer el parry. ¿Vos probaste el primero solo? Sí, solo el primero, el 2 no lo voy a tocar. Ah, ok. Con Bash no lo mencionamos, pero yo le había dicho que juegue solamente el primero, porque si el 2 ya te leen bastante. Y bueno, el NX, ¿vos también lo has jugado? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Pues es mi juego favorito de pelea de SNK. Es muy bueno. Eso es un juego muy bonito. Inclusive ya no hay muchos juegos que tengan el mismo nivel de calidad que tiene este en sus sprites. Tú ves los fondos de los escenarios, ves cómo se mueven las hojitas de los árboles. Con mucho detalle, los personajes están muy, muy bien detallados. Es un juego muy bonito, inclusive las peleas Yo no lo juego mucho en modo arcade. Suelo jugarlo con amigos. Es un juego muy cinemático en cuanto a sus peleas. No importa que seas malo en los juegos de pelea, si juegas con amigos que no te están metiendo combos de media vida, normalmente se ve una pelea muy de película. Brincas de la espada, te agachas a otro espadazo por la parte de arriba, haces un parry, contraatacas. Es muy dinámico, muy bonito. A mí me gusta mucho. Ah, sí, está muy bueno. Y hablando del parry, sí, lastimosamente el parry en el primer juego no me gusta tanto, pero en el segundo sí está mejor. Puedes parrear en muchas magias que primero no podías, puedes parrear en el aire. La verdad que está muy, muy bueno. Y Anto, a ver, ¿vos qué opinás? Bueno, yo básicamente Last Blade lo jugué porque Nacho, aquí presente, nos dijo que lo jugáramos. Y así se fue, dijo, ah, sí, juegan Last Blade, está muy bueno y que no sé qué. Yo lo juego porque Nacho previamente había hecho streams. Y yo me animé jugándolo haciendo un stream, básicamente. Haciendo stream y aprendo más o menos cómo jugar. Digo, en ese stream pues también estaba Nacho y estaban varios de ustedes, no me acuerdo. Pero ahí Nacho me enseñó a jugar y todo. Y me dijo, sí, wey, agárrate a Yuki. Yuki es el personaje más básico, chalala. Y creo que es de los únicos personajes que... con los únicos personajes que jugué el primero. Y total, sí, está muy bueno. Es un poco más diferente. Obviamente otros juegos de pelea ya tipo King of Fighters o Fatal Fury. Y me gusta que sea un poco diferente. Porque yo la neta los King of Fighters sí les sé y sí me gustan. Pero no me convencen mucho de que me encanten de seguirlo jugando. Digo, aquí Last Blade sí me gustó más. Digo, sí es porque es un poquito más diferente y todo. Digo, también Last Blade 2 lo voy a jugar menos que el primero. No entiende mucho el parry. Digo, daba es cosa de acostumbrarse a ese. Pero no lo entendía al momento porque... yo no estaba muy acostumbrado a juegos de pelea con parry como tal. Pero sí, Last Blade 1 y 2 sí me gustaron bastantito. Que son los que yo he jugado. Digo, también en el trabajo una vez, jugué, como hay maquinita, jugué Last Blade. El 1 me parece, creo que fue el 2. No, acuerdo cuál, puse 1 y jugué con la gente del trabajo. Y no, fue muy bueno y me ganó cualquier gente que nada más bajaba botones, pero bueno. Sí, Last Blade 1 y 2, sí, están muy buenos. Juegos, están bonitos. Sí, aparte el arte está muy bonito. Los espadas de los personajes están muy chidos. Y todos los personajes son muy... sí, son únicos. Digo, tienen cada quien sus trajes especiales. No hay tantos... no hay clones. Creo que no hay clones. No sé. Pero bueno. Sí, eso es Last Blade 2. Y bueno, esto es The Last Blade, como les comentaba, una saga súper recomendada. El primer juego está buenísimo para los que no saben mucho de juego de pelea y quieren empezar por algún lado. Yo empecé por este y ahora soy bastante autista. Pero bueno, el siguiente en la lista es Josecito. A ver, ¿qué juego ahí bien mainstream nos vas a traer hoy? Bueno, hoy vengo a hablar de un jueguito que es corto y que se pone súper barato en prácticamente cualquier rebaja en Steam. Y un juego que no había terminado sino hasta hace poco y que sin duda me terminó gustando... tanto al grado de traerlo aquí. Y que también no ocupa una complejidad tan grande como un juego de peleas, o un Battletoads, o un Final Fantasy. Estoy hablando de un juego que te puedes sentar, relajarte y jugarlo. Y obviamente estoy hablando de Portal. Después de acumular polvo y telaraña virtual por mucho tiempo en mi biblioteca de Steam, por fin decidí acabar y empezar Portal. Sin duda alguna, una de las mejores decisiones que he tomado en videojuegos este año. Quizá para muchas personas les sorprenda o que considere sacrilegio que no lo hubiese probado o acabado antes este juego, pero bueno, uno nunca puede jugar todo y a veces tiene que pasar un tiempo para que un juego te llame la atención. Entrando ya en el tema, Portal es un jueguito en primera persona desarrollado por la compañía Valve. Para los que no saben quién es Valve, son los responsables de Half-Life, Team Fortress, Counter-Strike y lo más importante, la plataforma Steam. La primera aparición del juego fue en el paquete que se llamó The Orange Box, o la cajita naranja lanzada para Windows y para 360 en el 2007. Posteriormente para la PlayStation 3. Dando un breve resumen para que sepan qué era la Orange Box, es un paquete en el cual contenía Half-Life 2 y sus dos episodios, Team Fortress 2 y Portal. Bueno, continuemos. Más tarde se publicaría para la Xbox Live Arcade, la plataforma de mercado de 360, Portal Still Alive. Básicamente es el mismo juego, pero con algunos niveles añadidos. Dejándonos ya de versiones de consolitas y que para qué plataforma salió y todo eso, quizás estén preguntando, Sebna, ¿pero cuál es el deep lore de este juego? Bueno, en el juego iniciamos en una especie de habitación y escuchamos una inteligencia artificial que eventualmente sabemos que se llama GLaDOS, la cual nos habla y nos pone a prueba resolviendo distintos tipos de acertijo durante el juego. Al inicio son pruebas sencillas que no toman mucho tiempo en resolver, y después de unos cuantos puzzles nos dan la Portal Gun. Por si el nombre no les da la pista suficiente, es un arma de portales, la cual funcionará para resolver acertijos y un poco más complicados, los cuales tendremos que usar un poco más la cabeza si queremos ir avanzándolos. Al ir pasando por los sitios descubrimos que estamos en una especie de laboratorio o algún lugar de pruebas científicas. Hasta aquí, todo normal, tiene sentido. Digo, nos levantamos en un lugar así de la nada y nos piden que hagamos pruebas. Bueno, tiene sentido que sea un laboratorio. Pero no podemos dejar de notar algo muy importante, lo cual me hizo que el juego me atrapara un poco más. Por eso de que me encantan los juegos spookies, que estamos solos. Por alguna razón el sitio está deshabitado y sin embargo no dejamos de sentirnos observados todo el tiempo. Hay una intranquilidad muy notoria dentro del juego. La única compañía y motivación para seguir es GLaDOS, siempre diciéndonos que tenemos que hacer las cosas para obtener una recompensa. Si investigamos bien en recovecos dentro de los escenarios, podremos encontrar manos pintadas, y si las seguimos podremos encontrar unas especies de áreas secretas, las cuales tienen pintadas cosas que son de lo más raro para nosotros, como carteles que dicen "ella te está vigilando". Entonces, ¿qué es lo que anda mal? ¿Puedo escapar de aquí? Son preguntas que te empiezan a dar en el juego. Pero bueno, eso no vale cabeza. Hablemos de cosas importantes. El gameplay. En lo personal me encantó. Es muy sencillo agarrarle la mano al juego. Tenemos que teletransportarnos de un lugar a otro. A veces apretar switches. Pero de repente nos dan el arma de portales, la cual nos sirve para, venga la redundancia, crear portales y poder pasar a diferentes áreas. Todo recae en la astucia del jugador y cómo quieras afrontar la situación. Habrá veces que veas un lugar muy grande y te quiebres la cabeza intentando hacer algo súper complicado, para que al final sea una solución tan sencilla que te sientas tonto por querer hacer algo tan complicado para resolverlo. También se tiene que jugar un poco con la gravedad para resolver puzzles, como crear un portal en el suelo, uno y atrás y empezar a caer tantas veces para hacer un super salto para poder acceder a otras zonas. Dentro del juego tendremos unos enemigos, los cuales son unas torretas que puedes derrotarlas tumbándolas, ya sea tanqueándote un poco de su daño o usando una estrategia con el arma de portales. Pero los enemigos son estáticos y están solo en algunos niveles, tampoco es que te vayan a hacer la vida imposible o que sean un tipo stalker. Pero bueno, un enemigo al fin de cuentas. También hay otra manera de morir, que es aplastado por algún cubo o por alguna caída a un espacio radioactivo raro que hay. No hay mucho en lo que puedas morir, sinceramente. Y si mueres, no hay de qué preocuparse. Es un juego de ensayo y error. Ay, la canción de los créditos es bastante peculiar y me gusta bastante. Si pueden, búsquenla en YouTube. O si pueden, jueguen el juego. Y bueno, eso sería todo por mi parte de Portal. En sí es un juego muy sencillo. Puedo decir un poco minimalista. Digo, es bastante sencillo en sí todo el juego. Así que no sé si mis compañeros lo hayan jugado. ¿Qué tienen que decir acerca del juego? A mí primer Portal me gusta mucho, de hecho me gusta en general toda la saga Portal. También yo hablo mucho de un mod del Portal 2 que se llama Portal Stories Mel. Está muy bueno ese juego, aunque es un poco complicado. Es todo lo contrario a este juego. Portal 1 es un juego corto, es un juego simple, es un juego rejugable, pues te lo puedes pasar en 2 horitas y está entretenido. Las partes ahí del deep lore que comentaba Simon están buenas, porque así como que se jode mucho hoy en día con la narrativa visual, ¿no? Que mi Bioshock, que miras el suelo y están los cartelitos de la protesta, y bueno, este juego también tiene esas cosas que vos ves las paredes y ves las pintadas, o ves el comportamiento de GLaDOS ante ciertas situaciones. Sí está, la verdad, sí está muy bueno. Como te cuenta la historia con muy poca, la verdad, porque no es el típico juego que te pone una cinemática que te explica las cosas, o no sé, encontrás un audiolog por ahí, ese tipo de cosas. No, es, tiene una forma de manejarse totalmente diferente. En general, este juego nació como un pequeño extra, más que nada, en la Orange Box, que es cuando se vendía Team Fortress 2, Half-Life 2, y este juego creo que nada más, y al final Portal evolucionó algo muy fuerte al punto de que mucha gente en Valve, el mismo Gaben incluso, cree que este es el mejor juego que jamás han hecho. Bueno, hecho Portal 2 creen que es el mejor juego que jamás han hecho, mientras que por ejemplo mi Half-Life no les gusta. Chan, voy a llorar. Pero sí, es un juego que si por algún motivo alguien a este punto de la historia no ha jugado, no sé qué espera, está muy muy bueno. Como decía, se lo pueden pasar en 2 horas. Es muy fácil, les aseguro que no se van a trabar ni a andar frustrándose. Y si lo hacen, pues bueno, pueden buscar alguna guía y continúan. Pero sí, es una experiencia bonita que deberían intentar no perderse. Ahí está, gracias Nacho. El NX, ¿tienes algo que decir? ¿Has probado el jueguito? Sí, sí lo jugué. Es un juego comfy, muy muy comfy. El asunto con Portal es, como todo el mundo dice, pensar en Portal es la cosa principal. Es como en Catering cuando te dicen, tienes que pensar en aristas. Acá tienes que pensar en portales, como dice Sebna, a veces piensas en una solución un tanto rebuscada cuando si entiendes la naturaleza de los portales lo puedes hacer muy fácil. Creo que hay una cosa que me di cuenta jugando Portal y es que odio el plataformeo en primera persona. Y eso me obligó a jugarlo con más la mentalidad del Portal, para evitar tener que hacer ese plataformeo. Porque hay unas partes en las cuales te puedes complicar un poquito la existencia. Pero es un juego sencillo, no está imposible. Si les gustó ese, yo recomendaría que también se jueguen el 2 y es más divertido aún si lo juegan con un amigo el 2. Ahí está. Basho, ¿tienes algo que decir? Portal 1 no me gusta tanto. Me gusta más el 2. Esto es por tanto la narrativa, como las dinámicas, como los puzzles, que en el 2 están más elaborados. También las pocas músicas que se dan en Portal 2 me gustan demasiado. Portal 1 sí está bueno, pero me gusta mucho más el 2. Para mí es como la versión más completa. Y solo se jugaría Portal 1 si quieres entender el principio y parte de la historia del 2. Ok, gracias Bachito. ¿Antua? ¿Qué onda, morro? Portal 1, sí lo jugué. No lo juego tantas veces porque, digo, es de los juegos que paso y no sé, digo, tiene mucha rejugabilidad, sí, por los puzzles y que ya tú lo sabes y ya nada más medio te los espirroneas y todo. De hecho, los espirros de esto están muy chidos, digo, es pura reversa, pero están chidos. sí me gusta este tipo de juego. Yo creo que es uno de los juegos un poco más accesibles que hay. Digo, es de esos juegos de que, ah, mira, güey, juega Portal, te va a gustar y pues le gusta porque, digo, las mecánicas no es un típico juego que tengan de, ah, mira, no sé, un shooter o un plataformero normal, no es un Mario. Digo, sí, es como ese tipo de juegos que gustan en cuanto lo juegas, pero Portal 1, yo creo que me gusta también más Portal 2. Digo, es un poco más complejo, pero Portal 1 sí es de los jueguitos comfies que te dices, ah, me lo voy a jugar y, sabes, te lo pasas de en una sentada. Y no sé, igual puedes ir viendo diferentes formas de hacer portales y cosas que no hubieras pensado en el primer run, lo cual sí le da un poquito de rejugabilidad. Yo creo que lo vuelvo a jugar después. Pero sí, Portal, sí, sí me gusta, sí, está chido. Bueno, pues eso fue Portal. Un juego que sin duda quedará en mi corazoncito por darme un sentimiento de incomodidad y por divertirme haciendo los puzzles, digo. Es uno de los géneros que más me gusta, puzzles en videojuegos, y que se siente un poquito del ambiente spooky, digo, no es algo muy notorio, digo, ni siquiera, creo que quizá pudo haber sido yo nada más, porque lo estaba jugando a la madrugada y era como que verga, GLaDOS y todo eso, o sea, como que se ponía raro el asunto, digo, quizá fui yo nada más, pero lo sentí así y hizo que el juego fuera un poquito más especial para mí, así que se lo recomiendo si les gustan los acertijos, dura entre de 2 a 3 horas, como ya había mencionado Nacho, y lo ponen casi regalado en las rebajas de Steam. No tienen excusa para no jugarlo y cualquier PC puede correrlo. Ahí está, ya escucharon a Sebna. También extendemos la invitación a probar Portal 2 y el Portal Stories Meld, que yo comentaba, también está muy bueno. Eso se lo recomiendo especialmente a Bash, al que le gustan los juegos hardcoretas. El Portal Stories Meld salió como con un modo muy difícil, al menos según el público que lo jugó en aquel momento. Así que incluso los devs lo reformaron un poco y dejaron el modo original como una versión extra y hicieron el modo normal un poco más fácil. Pero bueno, para nuestro último jueguito, antes que Anto se nos duerma, que nos está escribiendo acá que está ya está cabeceando. A ver, chabón, hoy no trajiste un juego de Game Boy, pero casi que sí. A ver, contanos qué traes. Jueguito de Game Boy, pues casi casi porque es monocromo. Pero yo les traigo Downwell. Thank you. arrancando con todo, ¿no? Mira, Downwell, pues es un jueguito bien perro que lo juegas con una mano casi, ¿no? Bueno, casi que se lo puedes jugar con una mano si mapeas bien los controles. El juego fue desarrollado por un solo vato, Ojiro Fumoto, y publicado por Devolver Digital, que Devolver Digital pues siempre nos trae pues juegos simples y muy buenos, a mi parecer. Es de los de la desarrolladora que mejores jueguitos ha hecho de esos tiempos. Pero mi Downwell fue hecho en 2015. Uy, ya tiene pues 2 años casi casi. Bueno, fue principalmente lanzado para PC y iPhone al inicio. Ya después lo sacaron en 2016 para Android, Play 4 y Vita. Bueno, el Downwell es un juego de tipo shooter roguelike con plataformas. ¿Esto cómo lo logra? Bueno, el juego es nada más una pantalla en vertical hacia abajo y lo demás de la pantalla es el HUD, el medidor de vida, medidor de gemas, medidor de balas, total. Básicamente el juego trata, no tiene una historia muy relevante, sino que es un vato que tiene unas botas que disparan y se mete un pozo a tirar putazos, ¿no? A buscar tesoros y cosas así. ¿Cómo funciona el juego? El juego, te mueves con las flechas hacia los lados y disparas con el botón que quieras. En este caso, cuando tienes control, yo lo juego más en Play 4, disparas con X. Digo, los controles se pueden mapear a como tú quieras, de moverte con el skid izquierdo, stick derecho, o disparar cualquier con otro botón. De hecho, no puedes disparar con el botón central del Play 4, así que no es con cualquier botón, así que cualquier otro, R1, R2, RX. Moverte ese saludado es normal, movimiento regular. Y disparar y brincar. En este caso, para poder disparar tienes que brincar primero. En este caso, tienes un medidor de cuántas balas tienes. Empiezas con 8 balas y con un arma regular, que es una machine gun. Y empiezas con 4 vidas. Digo, la mecánica del juego es básicamente brincar, tirarte al pozo e ir cayendo en el pozo. ¿Qué haces cayendo en el pozo? Vas topándote con plataformas para ir cayendo, para tapar tu caída, o caer sobre los enemigos, que caer sobre los enemigos restablece las balas y te da un pequeño brinquito más. Un brinquito más que se puede usar para cambiar el juego. Cambiar en el juego es muy importante, porque llegando a cierta cantidad de combo, el combo te restablece vida y te da más gemas de los que puedas ganar, y te da un multiplicador. Mientras tengas un multiplicador de combo y de gemas agarradas con el tiempo, te dan pues más gemas. Ya teniendo muchas gemas, ¿para qué se lo hacemos? Pues es como la moneda en el juego. Dentro del juego hay diferentes secciones de que, no sé, es como, se le llama como en el tiempo, como que rompe el tiempo y no transcurre el tiempo entre ahí, porque es como con una pausa, que es como un lugar seguro donde se guarda tu combito y no te pueden hacer daño, porque no se pueden meter los enemigos, porque si los enemigos tocan esa abertura, ese into the dome, bueno, no es eso, pero básicamente es eso, mueren. Las tiendas básicamente te dan vida, te dan más cargas para la pistola, para las botas de pistola. Esto combinado, y viceversa, de que te dan balas y vidas, o solamente vida, cierta cantidad de vida, no sé, un sushi, no sé, un curry que te da cuatro stacks de vida. Otra cosa que tiene que ver con la vida es que abajo de la vida, de tus 4 cuartos, nada por decirlo, hay una carga de comida. Si tienes vida completa y compras cosas de comida, o agarras combos y haces vidas, se te va llenando. Esto te sube tu salud máxima y lo puedes subir a 5 quintos, 6 sextos o la cantidad que quieras, ya sea cualquiera la cantidad de comida que tengas. Para esto también, el juego es un roguelike, y después de cada nivel, que nunca es igual, que siempre pues es diferente al anterior, ya sea las plataformas o los enemigos que te vayan saliendo, hay ciertos recompensas. Las recompensas ya te dan pues alguna habilidad adicional, ya sería, no sé, que agarrar gemas te recupera las botas, y ya no necesitas tanto estar cayendo sobre enemigos y puedes pasártela disparando como imbécil todo el rato. Otra habilidad más especial sería, no sé, atraer balas, absorber cadáveres, restablece vida, ya que hay ciertos enemigos que al matarlos dejan su cadáver, lo dejan volando o caen en una plataforma. Igual aquí tienes que ser un poco más habilidoso para seguir con el combo. O también, no sé, un droide, un globito que sirve, que explota cuando un enemigo lo toca. Y una infinidad, hay muchos que sirven un montón, como de que caer sobre enemigos hace que las botas metan un putazo y suelte algo. O ten agarrar balas, agarrar gemas suelta balas, romper bloques suelta balas. Y un desmadre se hace, hasta da lag a veces, de tanto desvergue que haces. ¿Qué más importante del juego? En el juego también hay algo que es el wall jump. El wall jump solamente se puede hacer cuando tienes la carga completa de las balas y llegas contra una pared y haces este wall jump. El wall jump te da un brinquito hacia arriba, un poquito más. Esto es como para poder ir combiando. Ya que cuando no hay muchos enemigos en pantalla, es como que la mejor opción. O esto después de saltar sobre un enemigo, que saltar sobre un enemigo te recupera todas las balas, haces otro wall jump para poder seguir combiando y redirigir tu dirección. Válgame la redundancia ahí. Y pues básicamente el juego se trata de hacer combitos y todo. Las gemas, los puntos al final sirven porque, no siempre vas a pasar el juego de una correa. Y lo único que te sirve es de desbloquear las paletas de colores. Las paletas de colores sirven para dar un color diferente al juego, ya que el juego inicialmente es solo blanco y rojo. El blanco es para distinguir a tu monito, el escenario y los enemigos que no son dañinos al tacto. Porque hay enemigos que son completamente rojos, que son dañinos al tacto, que solamente los puedes matar a distancia con las balas y todo. Tipos de disparo, ya dije que inicias con machine gun. También hay otros tipos de disparo que son un poco más útiles que otros. Los más útiles son la escopeta, dependiendo del disparo, tienen diferentes cargas. Ya siendo escopeta y láser, los que tienen menos cargas al inicio del juego. Hay triple, hay burst, hay carga, hay pegador, se llama en español uno, porque en el Play 4 lo tengo en español, porque no sé por qué tengo en español el juego. También una cosa importante es que te encuentras los módulos de balas. Los módulos balas también están en estos tiempos de break, que les digo, que te encuentras un módulo de bala. Un módulo de bala puede contener un corazón, que es una vida, o puede contener más cargas para tus disparos. Esto pues ya dependiendo de cuál carga te salga de disparo. Tienes los rest, te aparecen pues pilas de gemas. Les disparas y ya te dan un chingo de gemas. Básicamente esto. Bueno, una cosa importante del juego, que dependiendo del estilo que quieras, es el estilo del juego. Estos son desbloqueables también. Lo único que no son desbloqueables son todos los ítems dentro del juego. Lo único que desbloquea como lo son las paletas y los estilos del juego. Ya sea el estilo normal, el estilo pues base del juego. Ya después del estilo normal desbloqueas el estilo giro de brazos, que se llama, que este estilo nada más es una animación diferente de tu personaje durante todo el juego, y con este encuentras más módulos de pistola. Se encuentran más módulos de pistola, pero no hay casi tiendas. Entonces esto te sirve, que solo se encuentra un módulo de pistola, más que nada te encuentras en cada estancia un arma diferente. Esto te beneficia mucho para tener más vidas y tener más cargas. Esto pues sí se balanceó un poco de que no haya casi tiendas, porque las tiendas pues sí sirven mucho para más cargas y más vidas. El otro estilo es lo voy a decir en español porque no me acuerdo cómo están en inglés, y yo tengo esta cosa en inglés, en español. Estilo cascote, no me acuerdo. Es un monito que está dando vueltas. O sea, este empieza con 6 de vida y tiene más opciones para mejora, porque después de cada nivel pasado, perdón, este tiene menos opciones de mejora. Cada nivel pasado tiene 3 opciones de mejora de items que te puedes elegir. Este solamente tiene 2. Después de eso puedes desbloquear el estilo levitación, que es más flotador, porque regularmente todos los estilos normales es más en chinga el juego, es más rápido, más frenético. Con el estilo de levitación, después de brincar en cada o brincar tú, te da más tiempo de pensar qué movimiento hacer después. Este estilo es muy bueno para los combos, es el que yo uso muchísimo y con el que es más fácil acabarte el juego, porque los otros estilos no te dan mucho tiempo de reacción regularmente para caer de enemigo en enemigo o estar disparando. Pero el estilo de levitación es el mejor a mi parecer, ya que pues esto te da, pues como si te tardas más en acabar cada nivel porque te basas más en los combos, en tu combo game y todo eso, pero te beneficia más en cargas y vida con las levitaciones. Y por último está el estilo handstand, de que es para de manos, está muy cagado. Es el monito para de manos básicamente. Y para este no hay mejoras después de cada nivel, y los objetos en las tiendas son más baratos. Esto pues no te da, es como un run más purista, que solamente es con balacera, no tanto con items especiales que te benefician con esto. Pero sí, el flotante para mí es el racita maestra. ¿Qué les puedo decir sobre el juego? Pues se juega muy bien, el juego es muy responsivo. Las balas, disparar balas en el aire y sin disparar a los enemigos te da un cierto delay para caer y seguir haciendo combos, que pues, es lo que básicamente lo que se trata el juego. Digo, enemigos hay murciélagos, enemigos hay normales, hay enemigos que tienen como protección, que son los enemigos como, no sé, como las tortuguitas, no sé, también hay ranas que brinquen y te caen el palo, y enemigos, no sé, pegados a la pared y todo, que digo, son muy, muy reconocibles cada uno de otro, cuál te hace daño, cuál no, y con cuál le puedes meter un putazo o seguir con un combo. Y en cuanto a los niveles, los estilos de cada nivel, se ven caracterizados por un cierta música. Hay 4 niveles nada más y el final boss. Para esto también hay un modo hard que ya los bloqueas después de terminar el cuarto boss, que sí está un poco más difícil y yo no he podido pasar más allá del nivel de agüita. Igual la forma más fácil, más divertida de jugar el juego es normal. El primer nivel pues es un nivel básico de, oh sí, todo rola que empieza con nivel de cuevas. No sé, Spelunky, Necrodancer, y pues aquí no es la excepción, pues mi Downwell, ¿no? El primer nivel pues sí, son fáciles, son los enemigos que les comentaba. Ya el segundo nivel pues ya es más spooky, digo, este juego yo sí lo consideraría spooky, y pues sí vendría dentro de los juegos de octubre, pero pues no tanto, ¿verdad? Pero yo sí lo consideraría por el género así medio spooky. El segundo nivel pues ya hay fantasmas, ya hay esqueletos, ya hay otro tipo de esqueletos, más esqueletos que te aventan huesos y esqueletos que se encabronan. Y espíritus chocarreros. Y no hay mucha... Bueno, sí hay diferencia, digo, cada nivel tiene sus diferencias. Digo, porque en el segundo nivel no hay tantas... Bueno, sí hay muchas plataformas, pero ya hay lo que es en las paredes, hay antorchas. Hay antorchas que también sirven para seguir en el combo game que les comento. Que no había en el primero, porque en el primero solo había ciertas piedritas, pero estaban en las plataformas. Aquí pues está en la pared, porque estarse en la pared es una forma segura de estar jugando ese juego. Que también ahí está peligroso en el segundo nivel, porque también hay como pinchos, se sacan y se ponen de hacerte daño, ¿no? Básicamente es una plataforma con pinchos que te quiere hacer daño, que te quiere dar a tu madre. Ya el tercer nivel, la tercera zona más que nada, porque cada zona cuenta con 3 niveles. Digo, pasando 3 niveles ya pasas de zona. Ya la tercera zona ya cambia un poco el gameplay, ya que es una zona de agua. Y ya hay otro tipo de enemigos que es, no sé, hay calamares, hay peces, hay tortuguitas también, pero ya no están en el piso, lo están nadando en horizontal. Y lo principal del tercer nivel es que hay agüita. El agua, pues sí, se justifica un poco de que no puedes respirar bajo el agua y te dan cierto medidor de salud de agua. Y se va gastando tiempo con tiempo y lo recuperas con las burbujas. Las burbujas se ganan, o medidor de aire, se ganan rompiendo ciertos contenedores, ya sea... barriles, caparazones, o encontrándolos en las estancias que le digo para esto. Y digo, está muy bien pensado, digo, porque los combos en este nivel son más continuos. Y esto, pues hay diferentes enemigos que son los calamares que están muy estáticos. O digo, los niveles aquí, pues como es nivel de agua, pues sí son cosas que nadan y están más estáticos y los puedes cambiar más fácil. Puedes matar a todos, casi sin disparar. Digo, disparando pues obviamente los enemigos que te hacen daño, que son los rojitos. Digo, dejando ya el tercer nivel, pasamos a mi nivel, que es, podría ser mi nivel favorito, donde no hay plataformas, solamente hay enemigos y todos son rojos. Todos son rojos, no le puedes caer ninguno, pero lo que hay es que hay ciertas piedras flotantes, que ya es aquí en el limbo, en las piedras flotantes, que es lo que te sirve para seguir combiando, para recuperar la recarga de balas. Entonces, aquí en este nivel te beneficia mucho las tiendas, los rest y combiar con las piedras flotantes que hay, que son objetos flotantes también, no sé, como televisiones, qué cosa. Sí está muy hardcoreta, pero es mi nivel favorito porque es donde más puedes combiar. Como no hay plataformas, no tienes dónde caer. No tienes dónde caer y a huevos te obligan a combiar. Si hay plataformas, es después de una estancia que es como un cuadrito y ahí puedes perder el combo, pero regularmente no puedes perder el combo porque hay muchas piedras y hay muchos enemigos. Aquí pues ya estás muy bien, pues ya llegas bien ganón, ¿no? Llegas con muchísimos upgrades, y hay muchísimos upgrades que ya te benefician mucho. Aquí como hay un jetpack que si se te acaba toda la vida, perdón, toda la carga de las botas, puedes volar unos 2-3 segundos para ver a dónde vergas vas a caer y ya seguir combiando. Digo, Es de los mejores niveles para mí, porque aparte tiene gravedad este nivel, está muy hijo de puta. Caes más rápido aunque tengas el levitación. Caes más rápido y te obligan a no estar, bueno, te obligan más a caer en putiza, digo, es la dificultad ya de la zona cuarta. Y ya para pasar, digo, al jefe final, el jefe final es muy hijo de puta. Pasas, tiene muchas fases, básicamente es dispararle y evitar los enemigos dañinos, porque spamea enemigos dañinos y enemigos que sí los puedes caer encima. Aquí un ítem especial es uno que si te hacen daño, pues se abre una zona de tiempo donde se congela todo. Y en esa zona es un círculo. Tú puedes ir disparando dentro del círculo y el jefe nada más se va a ir cayendo hasta cierto punto donde ya no lo vas a poder tocar de tanto que le disparas. De aquí tenemos otro ítem que es la velita, que te da inmunidad después de cada daño que te hacen, porque después de cada daño que te hacen tienes cierto invisible frames que los puedes aprovechar para no morir otra vez. Básicamente, y redireccionar otra vez tu donde te quedaste. Porque digo, el juego es muy frenético, porque como le digo, es caída hacia abajo en vertical y es morir a la verga y todo hacia abajo. Digo, el jefe sí pasa por casi todos los niveles que les comento de las cuevas, del nivel spooky donde tiene pinchos y las plataformas son dañinas, el nivel de agua y pues ya, el jefe. Está muy cabrón, sí está fácil de pasarse, pero si te apendejas fácil, te quitan todas tus vidas fácil, porque spawnean enemigos, caen cosas del techo. Se parece, yo creo que es referencia a un enemigo que no me acuerdo cuál es, pero tiene referencia a un juego. Igual si me dicen cuál es, se los agradecería, porque yo sé que es referencia a un juego que no sé cuál es, porque básicamente es ir bajando con los dientes del enemigo arriba, sin poder, presionándote para que puedas bajar más en putiza. Y aparte el enemigo baja rápido, presionándote también a no plataformear tanto, porque digo, tienes que alcanzar al enemigo hacia abajo. Es como el nivel, es como el jefe 2 de Metal Slug X, pero hacia arriba e invertido. No sé si me voy a entender, pero es básicamente eso. Es la mejor referencia que se me ocurre. Porque digo, en el nivel ese de Metal Slug vas subiendo y vas disparando hacia abajo, obviamente. Y aquí, vas hacia abajo, pero vas disparando hacia abajo. Y te presiona para bajar. En ese nivel, en ese jefe de Metal Slug, te presiona a subir. Pero es básicamente eso. Y al final del juego, rescatas a un gato y te lo salvas con infinidad de balas en la bota y vas subiendo infinitamente hasta el infinito hasta que sacas al gato del pozo. Ya muy, muy spooky, ¿no? Porque tienes un gatito, todo feliz, todo contento, desbloqueas el nivel hardcore y ya te das un tiro porque no lo puedes pasar. Pero esto sería básicamente todo lo que conlleva las mecánicas y cómo funciona Downwell. Me gusta muchísimo porque el juego es full mecánicas, full gameplay y git goodear a más no poder. Sí, Downwell, muy bonito, cómpralo todos en todos plataformas. Yo tengo en Steam, lo tengo en Play 4 y lo voy a comprar en celular también, porque se me antojó ahorita. Pero bueno, eso es básicamente, digo, de los que lo han jugado, digo, lo han jugado todos, creo, pero lo han jugado uno más que otro, así que voy a empezar con los que lo han jugado menos. Así que Bash, dime, ¿qué te pareció el jueguito ahorita que lo acabas de jugar hace una hora? Pues mira, sí me gustó con los 20 minutos que jugué. Creo, aparentemente llegué un poquito más lejos que Nacho, hice más combos. Sí me gusta, sí creo que va a ser la clase de juego en la que sí le voy a dedicar un poquito de autismo. Realmente hay que saber cómo aprender a jugar este juego, porque si hay cosillas que yo no sabía que tengo que aprender. Pensé que esto de desbloquearles, pensé que iban a hacer cosas importantes de estilo Isaac. Ahora que dices que nomás se desbloquean colores, no me preocupo tanto. Así que sí, está muy bueno el juego, la verdad. Sí, está muy bueno, porque ya te da todos los ítems de putazo. No es como el Isaac que dices de que, pásate el juego 10 veces para desbloquear cierto ítem que está chido. Nah, pues aquí ya los tienes todos de cajón. Y es puro gitjutear y... Entonces, gracias Bash por la opinión. Y vamos con Semna, dime, ¿qué pedo? No, pues es un juegazo ese jueguito. Me gusta demasiado. Yo lo máximo que he llegado es hasta el boss, pero en hard. Y no, así es básicamente una mentada de madre. De por sí, el nivel anterior, o sea, todos los niveles anteriores son muy difíciles. Obviamente más difíciles que el normal. Pero el boss final simplemente no pude contra él. Básicamente no pude hacerlo avanzar mucho. Pero es un juego que me encantó. Muy sencillo, muy rápido. Son para partidas muy rápidas. Y básicamente eso, sí. Un juego... también me encanta que los los logros sean cosas interesantes. Ahorita andaba sacando, antes de empezar el podcast, saqué el logro de pacifista y el de pasar un nivel sin disparar. Y el de pacifista es pasar un nivel sin matar a nada. Me costó un huevo el de pacifista, porque básicamente, como vas cayendo, puedes golpear a un enemigo sin darte cuenta. Y como pegas a un enemigo, se rompe el pacifista y tienes que reiniciar el nivel. Pero estuvo muy bueno, muy entretenido, para nada se hizo tedioso. Y me gusta mucho ese tipo de logros, que no sea porque bien pudieron poner un logro de ay, saca todas las paletas de colores, y que se me haría una idiotez gigante. No mames. No, lo groteo y lo quemo al juego y voy a quemar al chino que lo hizo. Y el estilo que más me gusta jugar es el de que inicias con 6 vidas, con 6 de HP, porque es lo que quizá más te cuesta llegar al jefe final. Es llegar con el máximo de HP, porque a veces llegas con 2 de HP contra el jefe final porque inicias solo con 4. Y tienes que elegir si quieres subgradear balas o quieres subgradear tu HP. Y normalmente siempre termino eligiendo balas. Y con 6 de HP es más que suficiente. Es muy fácil conseguir vida, porque te puedes salir a la mejora de la manzana y ya con eso se sube 5 de 5. Y puedes seguir comprando sushi y comida, y ya la verga, te sube todo. No, chabón, pero ¿qué pasa cuando me ofrecen la manzanita? Pero también me ofrecen alguno prechido como de que, ah, no, sí, le pegas a los ladrillos y explota todo y le pega más enemigos y te dan más monedas, o sea, es unas por otras. Casi nunca termino agarrando la manzana a menos que termine muy jodido de un nivel. Sí, o sea, como el... O que tengan puros upgrades bien culeros. Porque tienen upgrades culeros. Sí, ¿cuál es el más zarro que hay de esa cosa? Creo que el feto. O que no te benefician tanto, el globito. Ah, el globito, sí, es nada, es un asco. El globito no te sirve para los primeros niveles, la neta. Pero sí, digo, básicamente los logros se sacan con el flotador. Porque es, pásate una zona sin que te toquen, arre. Pásate esto sin nada. Está muy chido, digo, también que tenga logros dentro de las mismas mecánicas del juego. Que utilice esto como para un reto adicional, para no hacerlo tan monótono, pues, la caída. Yo creo que el reto que más me ha gustado de eso de los logros ha sido el de pasar un nivel sin tocar suelo. O sea, nada más rebotando el enemigo. O sea, eso es muy divertido. Sin tocar suelo está muy bueno, sí. Sin tocar suelo, está muy pasado de lanza. Está muy divertido hacer eso. Y ya, sería todo por mi parte. Y pues bueno, Lenex, díganos, ¿cuál es tu experiencia con el juego? Este juego es adictivo. Está muy bueno y es fácil perder horas jugándolo. E inclusive yo recomendaría ampliamente, si quieren un juego de celular para pasar el tiempo en el camión o cualquier cosa, Dongwell es un juego que no se van a arrepentir. Está muy barato y es muy bueno. Pueden pasar, no sé, unos 5 minutos, 10 minutos jugándolo y se sienten satisfechos. Inclusive si pasan o no pasan un nivel, tiene muy buen diseño. Es muy sencillo de aprender. A mí me gusta mucho. Muchas gracias, man. Sí, antes es muy adictivo. Y yo, como les digo, pues sí los voy a comprar ahorita en el celular. Digo, porque los botones, lo que le he visto, los botones, sí te los separa, o sea, no tapas la pantalla. Sí te da cierto espacio abajo para los botones y la pantalla, pues está todo arriba, pues toda la acción. Y nada más lo agarras así como si fueras un, no sé, un Game Boy. Y nada más dedo izquierdo para las flechitas, izquierda, derecha, y el otro dispara nada más. Y sí, digo, no te... Están grandes los botones aparte. No es como que táctil la pantalla, dice, mira, toca la pantalla y dispara. Nada más, sería una pendeja, pero está súper bien. Nada más tengo una pregunta. Pero, ¿A partir de cuánto en combo te recuperan vida? Porque nunca me he dado cuenta de eso. ¿Nunca te has dado cuenta? No lo tengo muy calculado. Es que aparte de esto hay un medidor. Arriba de tu monito te aparece el combo que llevas, el número del combo. ¿Y qué tanto te vas a beneficiar si rompes el combo? Creo que es a partir del 20 o 30, me parece. Pero creo que es después del 15 ya te beneficia un poquito, ya sea recargándote balas o algo. Pero no lo tengo muy calculado. Sería, a ver, si quieres ahorita lo calo. Ay, sí. Pero sí, está muy bonito. A ver, entonces, ¿quién falta? Nacho, dinos, ¿cuál es tu experiencia con Dunwell? ¿Si lo jugaste mucho o qué? A ver, acá estaba mirando. Un combo de 8 te da 100 gemas, un combo de 15 te da 100 gemas y una carga, y un combo de 25 te da 100 gemas, una carga y uno de HP. Como cura, no como extra. Así que 25, responde la pregunta del NX. Te digo, a mí me gustó bastante. Yo esperaba que no me iba a gustar, porque no lo veía como mi tipo de juego, pero sí me gustó. Es un juego que definitivamente no tiene miedo a hacerte gitgudear, porque es súper frenético, vas a full. Yo jugué como 20 minutos y llegué al nivel 2-2. Y Bash creo que jugó, no sé si jugó una sola partida, pero al menos la primera que jugó llegó a donde llegué yo a la primera. Así nomás. No, chaval, yo soy muy manco. Por ahí sí pruebo con el personaje este que flota un poquito. Igual me es un poquito más fácil, pero con el personaje normal sí me costó bastante. Y esa que me llegué al 2-2 fue la última después de unos 20 minutos jugando, como les decía. Primero no, me morí al inicio nomás. No llegaba ni al segundo nivel. Sí me gustó eso. Tiene un montón de cosas interesantes. En su simpleza tiene un montón de mecánicas muy, muy interesantes. Por ejemplo, ustedes me contaban que si vos caes en las burbujas esas que paran el tiempo y vas a las tiendas o agarrar items gratis, pues eso no te corta el combo, por ejemplo. Eso también es una mecánica muy interesante. Eso de que estás obligado a caer en un enemigo o en una plataforma para poder recuperar tus balas también está muy bien. Yo tengo una pregunta de un item que me encontré y mencionaron ustedes ahora recién. ¿Qué corno hace el globo? ¿El globito? Sí, ¿qué mierda hace eso? Es un globito básicamente que se te pone arriba de tu personaje y si un enemigo lo toca hacia arriba, o sea, lo tiene que tocar, tiene que estar arriba de ti el enemigo, que es muy difícil que esté arriba de ti un enemigo, podría ser un murciélago u otra cosa. Explota, es como una bomba. Sí, porque hay un globito con forma de corazón y yo digo, ¿qué corno es esto? Lo agarré por los loles, me lo dieron al final de un nivel y digo, uy, el globo. Sí, sí. Yo digo, por ahí me hace ir más lento o algo, pero no, y seguí yendo a full y de repente en un momento me di cuenta que a medio nivel ya no tenía y no supe qué carajo había hecho. Por eso preguntaba. Sí, porque digo, hay ciertos, ¿cómo se llama? Items que no te dan una descripción muy acá, como el droide y el globito, no te dan descripción. Los demás sí te dicen, ah, mira, te da más vida, jetpack, pues obviamente lo que es un jetpack, ¿no? Después de tal cosa. Por si te da cierta descripción los items. Sí, no te dice nada. Entonces, yo, ¿qué carajo es esto? Pero me hizo gracia que tuviera forma de corazón y eso. Sí, no, dice un globo bonito y ya. Sí, por ende de que es un globo dices, ah, no, pues igual sí caigo más lento, bro, pero nada. Sí, en general me gusta eso de que no tengas que estar desbloqueando cosas, bueno, desbloqueas paletas, ¿no? Pero las paletas que probé no me gustaron demasiado porque creo que está diseñado para usar el rojo porque se ve mejor en contraste con el resto. Pero bueno, el desbloqueable que hay es eso, es una tontería. Bueno, también hay personajes, ¿no? Pero no sé qué tan influyentes son los personajes porque no, realmente solamente usa el normalito. El flotador que decían ustedes por ahí es un poquito mejor, pero otros personajes no sé qué tan relevantes serán. Pero sí, también mencionaban a Isaac, a mí no me gusta eso de Isaac. No, sí, mirá, tenés 1000 items, desbloquealos. Qué paja, chabón. Entonces está bueno porque la mayor parte del contenido está desbloqueada y es simplemente jugar. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar, pues de mi parte finalizaríamos con aquí con Downwell. Ah, mira, el globito se recupera cada nivel. No sabía, yo creí que se moría ya la verdad. Ah, pero bueno, ya está, sí. Finalizamos con Downwell, el mejor juego del mundo. Es muy arcade, por eso me gusta. Y hasta acá llegamos con este episodio de Fundamentalistas del Autismo. Recordatorio, si estaban suscritos a iVoox y si les interesa seguir suscritos ahí, el link ahora es diferente, va a estar en la descripción. Como siempre, espero tener el link de iTunes ya para cuando salga esto, ojalá sí. Capaz que lo tengo incluso para el podcast anterior, pero no confirmo nada. Déjennos sus comentarios, también díganos si han visto el video ese de Momodora, el gameplay comentado que subimos, a ver si les interesa o no. Tenemos pensado hacerlo de vez en cuando, cada tanto. La prioridad siempre es el podcast, pero para variar un poco cada tanto. Quizás, por ejemplo, a ver si Anto algún día se pone hardcorete y nos graba un Downwell y lo comentamos porque es cortito y está bueno. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos ahí nuestras redes sociales, además de los links de iVoox y espero iTunes ahí abajo. Nos pueden seguir, hablarnos cositas, comentarnos qué jugaron este mes, todos los etcéteras del universo. Comenten, bla bla bla. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el mes que viene. Chau. Adiós, morros. Nos vemos. Bye. Chao. Chau.